En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues verdad es algo más que la mentira. No solo es faltar a la verdad, sino atacar directamente las creencias y sentimientos para sembrar mentiras con objeto de que cambien la realidad. Por ejemplo, España es uno de los países con menos delitos en del mundo. Es uno de los más seguros. Sin embargo, la gente y la sociedad cree que no. Eso es posverdad. La posverdad se usa para alimentar el odio y precisamente son los delitos de odio los que están creciendo. La mentira ha alimentado los sentimientos más tribales. El mal está alimentado por el mal. Ojo, ojo, que cuando el mal crece a costa del mal, la falsa realidad se convierte en una excusa para justificar el delito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La pasada semana comenzamos la temporada número 24 de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos estará durante todo este año sábados y domingos. Hemos ganado un poquito de horario, sábados y domingos en de 1 a 4 de la madrugada. Y por supuesto estaremos en Twitter, en redes sociales. Nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, insistimos, repetimos, sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada. Y atención, ojo, titular, el pasado lunes una noticia nos dejó, bueno, una noticia que decía más o menos en lo siguiente. El obispo de Solsona, un hombre que había defendido ideas casi de la Edad Media, dejaba el obispado y los hábitos para mantener libremente una relación con una mujer que escribe novelas eróticos satánicos. Bueno, parecía el guión de una película de Santiago Segura de Almodóvar. Nos pusimos a investigar. Hoy vamos a contar algunas cosas que seguro os van a sorprender sobre este asunto. Pero hay más, porque hoy ha sido 11S. Hoy, hace 20 años, que el mundo cambió. Es el acontecimiento más importante que hemos vivido. Cambió la historia. Fue el comienzo del siglo XXI, pero nos dieron entonces la pastilla azul, se nos hizo ver una realidad distinta a la verdad. De ello hablaremos esta noche, hablaremos en la cara B y también hablaremos de una de las consecuencias de los mercenarios, de una de las consecuencias del 11S. Y lo haremos con Fernando Rueda, como no, en materia reservada. Fernando Rueda, que por cierto hoy ha estado en la Feria del Libro, que ha triunfado en la Feria del Libro. Fernando Rueda, llevamos en 2 días de feria, esta feria tan especial en septiembre, pero ya es la mejor feria del libro de la historia. Y atención, porque Servidor también estará en la Feria del Libro el último día, el día 26 por la tarde. No es una firma al uso, será en la carpa principal, en la carpa de CaixaBank. La vida se torció, hablando de ese libro, de la vida se torció. Ahí os espero, después de 6 años, volvemos también a la Feria del Libro. Y hoy os presentamos en el Círculo Secreto, fotografiar en la mente, una idea que muchos habían tenido, pero una idea es verdaderamente interesante lo que vamos a contar. Hay mucha historia, muchos personajes, mucho avance científico que se hizo a partir de esa idea, de ese concepto, de esa creencia, de que se podía fotografiar la mente y que incluso en la retina de las personas fallecidas quedaba lo último que habían visto. También Eureka, el mundo del cine con José Manuel Esquivano. Atención, noticia importante, la Copa Volpi, la mejor actriz femenina, mejor interpretación femenina, la Copa Volpi, un éxito tremendo para Penélope Cruz. Y también vamos a hablar esta noche en los encuentros cercanos con un investigador de lo insólito del mundo del misterio que está en Chile, Kirsten Rifo. Más hay cosas como esa sección nueva, Stranger Things. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Javier Sevillano en redacción, en producción, y con Silvia Casasola en la codirección. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, estoy contenta y feliz porque se están retomando esas citas culturales. El jueves pasado pude acompañar a Julia Navarro en ese Teatro Fernando de Rojas de Círculo de Bellas Artes, viendo que nuestros compañeros están en la Feria del Libro, que ya pues la gente puedes volver a verte, incluso hasta nuestros compañeros aquí en la emisora de Onda Cero, poquito a poco nos vamos viendo todos. Entonces es como que parece que pues se va retomando esa normalidad que añorábamos tanto. Así que eso yo creo que nos hace que nos congraciemos con el mundo, y que espero que nuestros oyentes pues estén también súper contentos si pueden encontrar a nuestros colaboradores en esas firmas y en esa feria del libro, incluido tú, que vamos a estar pues allí todos los que os vayamos a visitar. Yo no estoy firmando, pero encantada de ir a veros. Con lo cual, todo ese tipo de cosas, de volver al ritmo normal, creo que da vida. Y tener vida y tener ilusión es lo más importante. Parece que este verano ha marcado un antes y un después, que se está volviendo un poquito a la normalidad, y por supuesto a la Feria del Libro. Es un ejemplo, es una de las citas culturales más importantes del año. Por cierto, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, que ahora mismo nos va a meter una música para hablar del personaje oculto de esta noche. Y Silvia nos va a comentar las primeras pistas para hacerlo, para localizarlo, para saber quién es. Pues miréis, esta noche nuestro concurso resulta que va de resurrecciones, pero no de resurrecciones humanas, ¿no?, sino de películas impactantes que dejaron gran huella en nuestra retina. ¿Y qué vamos a hablar del tema de la retina? Pues sí. Y además que las grandes multinacionales del cine pues se atreven a resucitar con una nueva e interesante versión. Vamos, lo que popularmente se está conociendo ahora como una recuela. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Pero de qué película estamos hablando? Si algunas de las frases del guión forman parte ya del vocabulario colectivo de todos nosotros. Estaremos hablando de Matrix Resurrección, de la saga de Matrix. Estaremos hablando del Despertar de la Fuerza, de la saga de la Guerra de las Galaxias. O de Blade Runner 2049, también de la saga de Blade Runner. Ya sabéis que podéis participar en nuestro correo. Escribís a rosa.vientos@ondacero.es. O si lo hacéis en Twitter con almohadilla rosavientos. Así que pues vamos dando pistas a lo largo de la noche, y cuando lo tengáis claro, escribís. Y si tenéis suerte, todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá ese detalle del programa. Pero os quedaréis, vamos, contentos de ver ese detalle que llega, porque lo hacemos con mucho cariño. Dice el reloj que es la 1:10:46. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos dejó de piedra. La noticia de agencias era entre película y real. Parecía ficción, parecía real, pero en este caso la realidad superaba a la ficción. El obispo más joven de España, el obispo del Solsona, dejaba su cargo y la iglesia para poder mantener su relación con una mujer que se dedica a escribir novelas erótico-satánicas. Se armó la de Dios, porque el protagonista de esta historia era un obispo joven, pero de ideas viejas. Pero el obispo más joven de nuestro país, a él todo le parecía mal. Durante estos años, el obispo de Solsona ha aparecido en los medios de comunicación en diversas ocasiones gracias o merced a sus ideas. Abría la boca y daba un titular. Consideraba la homosexualidad una enfermedad, al diablo como el mal que estaba detrás de las relaciones sexuales que no eran para procrear. No había que viajar en el tiempo hacia atrás, había que escucharlo. Ahora hace todo lo contrario a lo que dijo. Incluso algunos dicen que está poseído por el demonio y está ahora con una supuesta novelista erótico-satánica. Pero claro, para algunos eso es una demostración de que está poseído por el demonio. Y nosotros vamos a palpar reacciones, opiniones de expertos e investigadores. La primera de ellas, director de Religión Digital, el portal de información religiosa más importante de España. Su director es José Manuel Vidal. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una historia tremenda. Yo no sé si es una tragedia o una comedia, pero es una historia real que tiene difícil solución, ¿no? Es un culebrón eclesiástico afectivo, amoroso, con todos los ingredientes, con una persona especial, poliédrica, un poco histriónica, en fin, que tiene también muchas connotaciones, y el final lo decidirá él. Es decir, es una situación en la que la institución, la Iglesia, no toma la iniciativa. Hay dos situaciones de este tipo. Una en la que la Iglesia, cuando es una falta muy grave que comete un obispo o un cardenal, le retira las licencias, es decir, le reduce al estado laical. Acaba de hacerlo con el cardenal McCarry por abusos a menores, por ejemplo. Y la otra situación es cuando no se trata de un asunto grave, que es un enamoramiento al final, no es ni grave ni nada, es algo positivo y algo bueno, y es entonces el propio interesado el que pide la renuncia. En este caso es él el que va marcando los tiempos y el que va solicitando de Roma y del Papa la dispensa oportuna para poder reducirse al estado laical, pasar al estado laical, dejar de ser obispo. No, porque nunca deja de ser obispo. Claro, pasa a ser obispo emérito, ¿no? Ahora que estamos en el tiempo de los eméritos, pues él también, ¿no? Sí, pasa a ser obispo emérito, pero no puede ejercer. ¿Pero va a seguir cobrando? A ver, por ahora sí. Mientras no sea dispensado del oficio de obispo, en este momento está cobrando de la diócesis de Solsona como un obispo emérito. En el momento en que él pida la reducción al estado laical, entonces deja de ser obispo, como el que deja de ser cura, aunque el sacramento imprime carácter y entonces nunca dejará de por vida, seguirá siendo obispo, pero en ese caso ya pierde todos sus derechos clericales y pasa a ser un simple fiel. Lo único que cambia es que el procedimiento, en el caso del cura, es un procedimiento largo, pero que hay un tribunal, aquí también será largo o quizás menos largo porque no hay tribunal, es el Papa el que directamente le concede la dispensa. José Manuel, o se la niega. En el caso del antiguo obispo de Solsona, o es obispo o obispo mérito que será, ¿tú qué haces el seguimiento de la actualidad y que llevas esta plataforma digital, que vas comentando absolutamente todo? ¿Había algún tipo de rumor o, no sé, se notaba un poquito en el ambiente que había una relación un poquito más que estrecha, no como una colaboradora en el caso de Silvia, que al final ha sido su pareja, y él como obispo, sino que había algo más química? ¿Se notaba ya que podría desembocar en esto que ha desembocado el desenlace? Con esta persona en concreto no, con Silvia no, porque, este hombre, entre otras cosas, tenía un carácter un poco especial, y entre las cosas que hizo, hablando el otro día con curas de allí, me explicaban que, por ejemplo, en la curia donde él vive, solo trabajaban mujeres. Desde que él llegó, solo trabajaban mujeres y él era el único hombre entre todas las mujeres que allí había. Silvia no trabajaba en la curia, parece que la conoce bastante más tarde y la relación que se establece no es de mucho tiempo. Se conocen y no pasa mucho tiempo hasta que él da el paso, ¿no? Pero no, en ese sentido no se rumoreaba demasiado. Se rumoreaban otras muchas cosas, su obsesión por el dinero, su participación en las terapias de reconversión homosexual, su obsesión por el diablo, ese tipo de cosas sí se hizo un carácter, ¿no? Su carácter era una persona como obispo muy controlador, muy obsesivo, estaba pendiente absolutamente de todo. Y se lo hizo pasar muy mal a bastantes curas, bueno, al 90% de su clero, porque el 90% del clero estaba absolutamente en contra de él, y solo un 10% era el que realmente le seguía, ¿no? ¿Se puede decir que este hombre, como cura, como obispo, tenía unas ideas un poco propias, casi casi medievales, de la Edad Media? Ya nosotros llamamos a este tipo de eclesiásticos, que hay bastantes, ¿eh? Suelen coincidir con los que son enemigos de Francisco, y les llamamos conservadores creativos. Son muy conservadores, muy talibanes, casi rozando el talibanismo doctrinalmente hablando, pero muy creativos en el sentido de ser muy, muy sociales, utilizar las redes, inventar cosas nuevas. Este puso patas arriba toda la diócesis. Cambió la estructura, cambió los mecanismos, pensó que en poco tiempo iba a convertir a una diócesis eminentemente rural, que tiene muy poca gente, y que la iba a convertir en el icono de las diócesis españolas, y que todo el mundo iba a peregrinar, todo el mundo eclesiástico iba a peregrinar a Solsona para ver qué es lo que él hacía. Siempre fue un tipo así, que soñó con cosas realmente casi milagrosas, ¿no? Tenía, se puede decir, un poco por lo que dices, un poco aires demoníacos, pero de grandeza. Sí, sí, a todos los niveles. Siempre se creyó guapo, se creyó inteligente, y se creyó el número uno, se creyó el que iba a convertir la diócesis de Solsona, se creyó que iba a ser el gran líder eclesiástico de Cataluña en unos años. Aires de grandeza siempre tuvo, ¿no? Alimentados quizás por sus cualidades también. Es un hombre con muchas cualidades, muy inteligente, y que desde jovencito pues destacó en todos los ámbitos. Claro, lo que pasa que también es cierto que de alguna forma le han alimentado también ese ego, porque convertirle en tan joven en obispo, que él se sienta como alguien, independientemente de su ambición que tenga, que le están aupando, pues eso le da todavía más alas. Y a mí también me gustaría preguntarte, José Manuel, ahora con este paso que ha dado, que en un principio, pues viendo cómo lleva su trayectoria, parece casi como un salto al vacío, ¿no? Como que está enamoradísimo y tal. En vez de coger y decir que ha sido una decisión suya por propia voluntad, están señalando a su pareja, a Silvia, diciendo que más o menos como que ella, actuando a través del demonio, como que le ha tentado y que él no sabe muy bien ni dónde tiene la cabeza. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que me parece una absoluta desfachatez. Es decir, es volver al antiguo esquema de la mujer tentadora, de Eva la tentadora, que tienta al pobre Adán, que cae en sus redes, le seduce y tal y cual. Eso no tiene sentido. Y él no lo dijo. La Iglesia tampoco está utilizando ese argumento en absoluto. Yo creo que él cometió un error fundamental. A mí me parece que una persona, sea obispo, sea quien sea, tiene todo el derecho del mundo a enamorarse, y enamorarse es un timbre de honor, es un timbre de gloria, ¿no? Es para proclamarlo, es para decirlo, es para compartirlo, ¿no? Lo que hizo mal a mi juicio fue la forma de despedirse. Es decir, tú no puedes ser obispo durante 10 años de una diócesis y sin decir adiós, sin decir nada, con un simple comunicado en que dices que te vas por razones personales, largarte sin dar explicación alguna, ¿no? Y en esa explicación es lo que le faltó, esa explicación fue la que provocó que los medios de comunicación empezásemos a buscar las auténticas razones y a muchas veces a especular y otras veces a dar con datos y con hipótesis fácilmente contrastables, ¿no? Esta gente que cuando son muy conservadores dicen que están enamorados de la Iglesia y que quieren muchísimo a la Iglesia, al final lo que hace es provocar el descrédito de la institución para salvarse él. Uh-huh. Yo quiero mucho a la Iglesia, pero bueno, me importa un bledo el descrédito, la falta de credibilidad que esto pueda provocar en la gente, en mis diocesanos, en mi gente, en todo el panorama mediático público español, y no digo nada, me voy. A no ser que eso es un dato que todavía no sabemos, que desde el Vaticano le hayan obligado a callar y a guardar silencio, y entonces todo lo que he dicho no valdría para nada porque estaría obligado. Uh-huh. Pero yo creo que no fue así y que él mismo tomó esa decisión, y me parece que es una decisión. A ver, la Iglesia tiene que ser transparente, ya está bien, ya estamos en otra época. Además, se lo está pidiendo el Papa, que sean transparentes, que sean responsables, que asuman las responsabilidades de sus actos y que rindan cuentas a sus fieles y a la opinión pública. José Manuel Vidal, director de religiondigital.com, de este informativo, la información religiosa que se puede ver diariamente, se puede ver en internet. José Manuel, mil gracias por acercarnos a esta historia tan tremenda que parece un guión de película, pero es absolutamente real. José Manuel, gracias. Gracias a vosotros. Seguiré dando que hablar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos hablando y seguimos hablando de esta historia, esta extraña historia del obispo de Solsona con una autora, la relación que tiene con una autora de novelas eróticos satánicas, y lo estamos haciendo, Silvia, con una música que estás ofreciendo a nuestros oyentes, que es de una película clásica, clásica de estos temas, clásica del mundo del cine, La semilla del diablo. Eso es, que recomendamos muchísimo a todos los oyentes que no la hayan visto, porque desde luego son de esos clásicos que uno tiene que ver siempre una vez en la vida, que es Rosemary Baby, era como se llamaba el título original. Y más opiniones, más datos. Ella es periodista, fue autora del libro Yo Satanista, un libro que está en Cidonia. Estuvo infiltrada en estos movimientos. Es la periodista Teresa Porqueras. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Y a quién te encontraste? ¿A un auténtico, digo yo, casi medieval? Pues sí, la verdad es que en su momento, en el 2015, tuve la suerte o la desgracia, no lo sé muy bien, de conocer al protagonista de esta historia que nos lleva a todos locos. ¿Cómo era? Si lo tuvieras que describir en un titular, en un lead, en un sumario, rápidamente, ¿qué palabras dirías de este personaje que tanto ha dado que hablar? Que bueno, que en su momento fue el obispo más joven, con ventaja, de toda España, y sin embargo era mucho más. Sí, mira, yo te lo describiría con un carácter muy fuerte, una persona muy segura de sí misma, muy firme en sus decisiones y muy firme contra el pecado. Es que si hablabas con él, la palabra pecado estaba en cualquier conversación. Presumía de su vocación. Yo llegué a hablar con él de que él tenía una vocación desde niño, una familia muy cristiana, y no dudaba en dar ejemplo y lecciones de vida. Así que era el primer moralista, como ya sabéis por la prensa, que estaba en contra del aborto, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, negaba el uso del preservativo en cualquier circunstancia, y era, bueno, no admitía en ninguna de sus variantes la homosexualidad. La verdad es que yo, la primera vez que lo vi, os puedo contar alguna anécdota. Sí. Me quedé, la verdad, es que bastante impactada. Yo le presenté una conocida mía que supuestamente tenía una posesión, y fui con mi amiga a la entrevista previa y me quedé un poco impactada por las preguntas que él le hacía a mi amiga. Y es que le preguntaba cosas como si había fornicado. Yo esa palabra me pareció tan medieval, sí, insistía, sí, sí. ¿Cuántas veces has fornicado, no? Entonces todos nos mirábamos, ¿no? Y ella tenía una pareja y sí, padre, he fornicado, ¿no? O sea, yo me llamó la atención cómo era tan moralista, tan fundamentalista, porque le recriminó el hecho de haber tenido relaciones prematrimoniales, ¿no? Cuando ahora ha dejado todo, se ha enamorado, ¿no? Y los que realmente le hemos conocido, nos choca profundamente. Yo por lo menos encuentro incomprensible y paradójico cómo una persona tan intachable lo deje todo por amor, y más por una persona que, bueno, es de dudosa moralidad, ¿no? Por lo menos para él, sorprendo. Claro. ¿Y cómo, para él. ¿Cómo puede haber, tú que le has conocido y le has visto, pues eso, casi como él poniéndose en el púlpito de ejemplo, ¿no?, señalando, sí, y sacando los colores a las personas que supuestamente, pues, son impuras, ¿no?, porque están haciendo cosas, sí, están pecando? ¿Qué catarsis, sí, la verdad es que, ¿qué catarsis, sí, interior, sí, puede tener él en su cerebro, en su ideología, para haber dado un cambio de 180 grados tan radical? Mira, las personas que le conocemos y que sabemos cómo es, no lo entendemos, porque si hubieras hablado con él, para él lo primero de todo era el sacerdocio, y él tenía una labor que era los exorcismos. Él comandaba, era uno de los primeros en Cataluña en comandar varios equipos de exorcistas, y él era el que formaba a los sacerdotes, el que formaba a todos los laicos. Yo asistí a un exorcismo en el Palacio Episcopal, y fue cuando me lo volví a encontrar, porque tuve varias conversaciones con él, y la verdad, no encontramos las personas que lo conocemos, cómo es posible que deje algo que a él le llamaba tanto, porque él se entregaba en cuerpo y alma al exorcismo. En una ocasión hizo llamar a un exorcista carismático canadiense, lo llevó a Solsona, y la gente se quedó impactada, porque en el momento en que este cura canadiense tocaba a las personas empezaban a caerse al suelo. Era un espectáculo de circo que aún se recuerda en Solsona. ¿Y él era exorcista o estaba en el entorno de exorcistas? Él era exorcista, ¿sí?, y estaba tan preocupado por el ministerio que organizó un equipo en la zona de Solsona, un equipo formado por varios sacerdotes y varios laicos. O sea, era una persona muy preocupada, que estudiaba, que de alguna manera estaba muy interesado por la demonología. Por eso, cuando yo he encontrado que esta chica tal vez tuviera algo que ver, es curioso que tal vez la hubiera conocido en algún exorcismo, porque es una persona que no salía y se codeaba con cualquier persona. Se codeaba con las familias, que estaban muy preocupadas porque tenían familiares supuestamente poseídos. Él hablaba con las familias a ver si les podía ayudar, cuál había sido el detonante. Así que tal vez ese es el nexo de unión. De hecho, he estado hablando con algunas personas de su entorno y ellos creen, y te lo digo así, que está poseído. Ellos hablan, pero lo creen a ciencia cierta. Ellos hablan del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu que toma la forma de mujer y se dedica, pues, a seducir a religiosos y altos mandatarios políticos. Y este espíritu habría ejercido una subyugación demoníaca, una especie de seducción en el cura. Esto es lo que comenta pues su círculo más cercano. Y además también incluso es como que están un poco criminalizando la decisión que ha tomado él, diciendo que es una mujer, que aparte que es bastante más joven que él, como que le gusta vivir mucho, con mucha intensidad, y con el tema de que hace estas novelas con esa escritura erótico-satánica y tal, vamos, como que le está despertando al otro unas pasiones que él, como si fuera un niño pequeño, inmaduro, que no puede tomar decisiones y que es ella la que le está provocando todo lo que él ha dicho, o sea, lo que ha decidido. Entonces, al final es culparla a ella y que él es un santo varón y que en realidad él no quería, que él quería seguir ejerciendo su obispado y despertar vocaciones, me imagino, en la zona, que sería su reto y su objetivo más claro. Él estaba muy mentalizado que quería seguir en el ministerio y que su novia escriba ciertas cosas. Os puedo asegurar que esto, en un primer momento, no sé ahora, no le gustaba. Yo tuve una conversación con él cuando estaba escribiendo el libro sobre exorcismos y yo me quise infiltrar en el colectivo, ¿no? Y quise, pues le ofrecí mi mano para ver si yo podía colaborar con ellos, y me dijo taxativamente que no, porque yo en ese momento trabajaba en una televisión y en esta televisión catalana pues se hablaba de cartomancia, del tarot, de la ouija. Entonces me dijo, si tú quieres ayudarnos tienes que dejar por completo todo esto. O sea, imaginaos la mentalidad tan arcaica que tiene. Así que si a mí, que se pudo como un basilisco diciéndome que no, que yo no les podía ayudar siendo partícipe de todo esto, imaginaos qué es lo que pensaría de una persona que escribe más que erotismo, porque si habéis leído algunas de sus fragmentos, bueno, yo sí que lo he leído. Cuéntanos y un poquito, dinos. Más que erotismo son textos muy explícitos. Es sexualidad a tope, la verdad, lo que son estos textos. Es un poco pornográfico, por lo que dices. Pues sí, es abiertamente, son muy explícitos, hablan de sexualidad, de sexo, y en uno de sus libros, por ejemplo, pues mezcla el ángel San Gabriel con el infierno, con una especie de movidas que llaman bastante la atención, ¿no? Yo creo que es una persona, esta mujer, con muy tirada para adelante, es con mucho carácter. Bueno, casi y él más también, carácter que él. Sí. Ha encontrado la horma de su zapato, ¿no? Como que al final resulta que si él tiene mucha fortaleza de personalidad, ella todavía aún más, y como va al otro lado, le está despertando una vida y un mundo que a lo mejor, claro, a través de la escritura o hablando con ella, pues él desconocía. Sí, es posible. Se rumorea, esto también se rumorea por Solsona, que tal vez se han conocido, pues, con ese nexo común que os decía, ¿no?, a través de los exorcismos. Y yo la idea que me vino a la cabeza era que tal vez, pues, él ha intervenido en algún exorcismo y ha conocido a la familia y de esas personas, y a través de ahí, pues, la ha conocido a ella. De hecho, la madre es catequista en el pueblo de Suria. Ajá. Y está en contacto pues con niños, con sucesos que pudieran pasar en la parroquia, y ahí podría ser pues un nexo de unión. La madre de él. La madre de ella, la madre de ella. Ah, vale. Es catequista. Vale. Es Suria. Sí, porque ella nació Suria, allí. Ahí se produce la unión, la vinculación, sí. Posiblemente la vinculación, ¿no? Sí, es lo que creemos que pudo suceder. Claro, esto ahora mismo pues no se sabe, pero se sabrá, porque que esta historia, pues yo creo que sabremos más adelante algún detalle más. Que él de alguna manera ha obrado mal. Si él hubiera obrado a todo el mundo diciendo los motivos, las razones, sin esconderse, no se hubiera armado este revuelo mediático. Desde luego que no se hubiera armado. Vamos a estar al tanto porque tengo la sensación de que se ha escrito el primer episodio, pero que faltan por conocerse muchas cosas todavía en el futuro. Y se conocerán y las contaremos aquí y estaremos en contacto contigo para saberlas. Y con Teresa Porqueras, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, autora del libro Se Infiltró dentro del mundo del satanismo, Se Infiltró en varios grupos, y ese libro está publicado en Cidonia, se titula Yo Satanista. Teresa Porqueras, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Menuda historia, también era exorcista, estaba muy relacionado con ese mundo. ¿Qué mejor para hablar sobre este asunto que con el presidente de la Asociación de Satanistas de España? Él es Miguel Pastor. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Hola. Bueno, es una historia verdaderamente llamativa. ¿Cuál es la posición vuestra, entre comillas, oficial, la posición de la Asociación de Satanistas de España ante una historia que casi parece el guión de una película de Santiago Segura? Pues en realidad yo por lo menos creo que el obispo ha actuado de manera coherente. Si se ha enamorado, es lógico que abandone el obispado, ya que además los dos, por lo menos en este caso, son mayorcitos. Eso sí, no deja de parecerme también de justicia poética que, bueno, al fin y al cabo, que una persona que se ha posicionado a favor de las terapias para curar, entre comillas, la homosexualidad, ahora le quieran hacer un exorcismo precisamente por el hecho de haberse enamorado, ¿no? ¿Hay alguna prueba? Porque cuando comenzó todo esto el pasado lunes, se decía, se ha enamorado y está con una mujer, el hecho de que dejara la iglesia es porque estaba con una mujer autora de novelas erótico-satánicas. No sé qué es eso, pero ¿hay alguna prueba, alguna evidencia de que esta mujer pertenezca de alguna forma a la Iglesia de Satán, a la Asociación de Satanistas, que tenga algún tipo de filiación satánica? Yo la verdad es que no tengo ni idea, no conocía a esta mujer hasta que vi la noticia en la prensa, y por lo que he leído de la sinopsis, tengo ciertas dudas de hasta qué punto eso puede tener un carácter satánico. Yo, por lo que he leído, me parece que iría muy en la línea de algunas novelas de Dan Brown mezclada con una historia de amor, pues un poquito la línea de Crepúsculo casi, ¿no? Una mujer que se enamora de un supuesto poseído y pues que eso le vale como una línea argumental que, bueno, que entiendo que puede tener cierto morbo y cierto interés a la hora de promocionar su novela. Claro, eso a la hora de la novela, pero en el hecho en sí de la pareja que han formado entre el exobispo, Noel, y Silvia Calvayol, pues es como que él, al ponerse como titular de exorcismos, ¿no?, a practicar el exorcismo a ciertas personas, pues hubiese contactado con ella. Yo no sé si tienes tú más referencia al respecto. Y ella es psicóloga experta en satanismo. ¿Tú sabes cómo se ha podido ella especializar en esa disciplina para poder asesorar al obispo en los exorcismos? Pues me imagino que podría haber tirado por una línea cerca de la criminología y de cómo pues ciertas personas pueden verse afectadas de alguna manera por esa imagen que subyace en nuestra cultura, cómo funciona todo lo que tiene que ver con lo satánico en relación al mar y cómo de cierta manera lanzo especulaciones, porque en realidad yo no tengo ni idea de psicología ni de psiquiatría, pero imagino que este peso cultural pues habrá influido en la psique de algunas personas hasta sentirse a lo mejor poseídas, o que algunas personas consideren, por ejemplo en el caso de los exorcismos, que cuando alguien padece epilepsia, altos grados de estrés o trastorno de identidad disociativo, de forma que eso lo exteriorice, una forma que parece un exorcismo, pues se le identifique como eso, ¿no? Precisamente, como un exorcismo. De todas formas, yo creo que conviene, porque ha habido mucha información durante esta semana, mucho seguimiento de esta historia, pero igual se han rozado temas que ni siquiera existen. Yo no sé si existen las novelas erótico-satánicas, no sé si existe la psicología especializada en satanismo. Quizá nos hemos excedido un poco, ¿no? Yo creo que el tema se ha sobredimensionado bastante. Y por lo que he visto, ya que esta autora, que yo tenga entendido, solo ha publicado una novela de esta temática, que tampoco estoy seguro de que lo promocione o de que se adhiera a una filosofía verdaderamente satánica, pues yo entiendo que ha sido un clickbait, una forma de la prensa de promocionarlo como algo más jugoso para tener algo más que vender. Esa es mi sensación, porque yo no he leído la novela ni conozco a esta mujer, entonces no deja de ser una especulación, pero vamos, tampoco es la primera vez que algo relacionado con el satanismo se sobredimensiona de esta manera, ¿no? El siguiente capítulo que tenemos que hacer, ¿estar pendiente de lo que digáis en la asociación de satanistas o estar pendiente de Sálvame? En esta historia. Pues lo veo más bien una historia más relacionada con Sálvame que con los satanistas. Si en algún momento tenemos noticias de estas personas en la asociación, bueno, en realidad tampoco, a no ser que estas personas estén de acuerdo, tampoco debería contártelo, porque por supuesto respetamos la privacidad de nuestros miembros, pero bueno, no creo que sea el caso. Jolín, Miguel, yo me quedo con las ganas de decirte, si llaman a tu puerta, avísanos. Y ahora ya nos dices que no, nos hemos bueno, quedado ahí. Tienes algo común con él, ¿no? Te llamas Miguel Pastor. Él lo era también, o sí, lo es, o yo qué sé lo que es ahora mismo, pero bueno, mérito. Lo cual no deja de ser un doble combo de ironía en mi situación, ¿no? Sí, desde luego que sí. Oye, Miguel, mil gracias por estar con nosotros, por hablar en La Rosa de los Vientos de este asunto. Ya estuviste en la tertulia, hoy estás hablando de esta historia de la que tanto se ha hablado durante esta semana, que no sabemos nada. Ojalá hablen algún día los protagonistas y digan que todo es seguramente mucho más sencillo de lo que imaginamos. Miguel, mil gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Una historia que ha dado mucho que hablar. Ahora mismo en La Sexta estoy viendo un reportaje, una tertulia que se está haciendo con una pregunta. ¿Poseído o satanista? La verdad es que es un personaje verdaderamente singular, es una historia. Nosotros hemos ofrecido una serie de testimonios, después de hacer mucho periodismo sobre el tema, contactar con mucha gente, hemos tenido la posibilidad de ofrecer alguna opinión sobre un asunto sobre respecto al cual se ha hablado mucho durante esta semana. Y lo hacemos y lo escuchamos. El tema lo hemos oído en parte con esta música, con esta banda sonora, con La Semilla del Diablo, que espero que no marque el futuro. Pero si es que además sois muy malos. Si es el triunfo del amor, que lo bonito. El amor, da igual lo que pase. Si ella es satanista, no lo es, y el otro es obispo. Es el amor. Sí, sí, sí. Dejarles que disfruten, sean felices. Cuando tengan churumbeles van a vender unas exclusivas tremendas. Venga, vamos allá. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis vosotros? Estupendamente, deseando escucharte porque acabas de llegar hace muy poquito tiempo de la Feria del Libro, esta feria tan especial que se está celebrando en septiembre. La pandemia, lógicamente, ha provocado que se retrase. Es una feria diferente, la edición número 80, pero una feria que está siendo, por organización, por todo, muy, muy exitosa y además muy, muy sentimental, ¿no? Ha sido una experiencia, porque ir después de 2 años prácticamente, que no nadie ha podido pasear por el Retiro viendo libros, como hemos visto hoy, pues ha sido absolutamente emocionante, a pesar de esas colas enormes y larguísimas que la gente tiene que hacer para poder entrar, ¿no? Y poder acercarse a los autores y poder ver libros. Yo hoy he tenido una experiencia muy especial y quería comentároslo, ¿no? Porque entre la gente que ha venido una chica cuyo nombre no voy a dar, pero que es una enfermera que en estos momentos está de baja, ¿no? Y bueno, yo me he identificado, me he sentido tan emocionado que tengo que reconocer que cuando ella hemos estado hablando con ella, con su chico y tal, y ha habido un momento en que ella se ha emocionado recordando los malos momentos de cuando, porque lleva unos meses de baja, y recordando esos momentos se ha emocionado, ¿no? Se ha emocionado porque decía que yo la había ayudado mucho cuando ella estaba en la soledad, escuchando los podcasts de la radio y leyendo mis libros, ¿no? Y ella se ha puesto a llorar y yo reconozco que yo también me he emocionado, porque al final ver a una heroína, porque para mí y yo creo para todos los sanitarios lo son, ¿no? Pensar que nosotros desde la Rosa de los Vientos, desde nuestro una emoción especial, hemos podido ayudarles, pues la verdad es que hoy tan adorable me ha dado una enorme alegría, aunque es verdad que es la primera vez en una feria del libro que lloro. Una feria del libro especial, una feria del libro en la cual además, nos lo ha contado Fernando ahora, hay mucho contacto con la gente, y la gente, la verdad es que la radio cubre esa faceta mágica que se mete en la vida de las personas y que de alguna forma, bueno, somos importantes en su vida. No nos damos cuenta de la importancia que tiene. El otro día leí un mensaje en Instagram, creo que era, que me habían hecho una oyente del programa, que decía, mi compañero de vida falleció y la última voz que escuchó, lo último que escuchó en radio, era La Rosa de los Vientos. Y eso nos hacía importantes. La Rosa de los Vientos, la radio es importante para la gente, y esta feria del libro tan especial facilita el contacto, mayor contacto con la gente, no físico, porque hay que mantener unas distancias, pero precisamente esas distancias, esas colas, hacen que también se puedan mantener más conversaciones con la gente y conocer un poco su trayectoria y su historia. No, y sobre todo que todos, independientemente del trabajo que tengamos, y lo hemos pasado, yo creo que estos dos años bastante complicado por no poder tener esa relación, y sobre todo los españoles que necesitamos tocarnos, que necesitamos vernos, que necesitamos socializar. Entonces, el estar separados por cuestiones de salud, pues claro, cuando te están dando unos mínimos de poder coger y relacionarte, pues es lo que hablábamos al principio, es algo que te emociona muchísimo, porque estás viendo que por fin estás volviendo a un ritmo normal. ¿Y qué pasa? En estos momentos tan complicados, pues claro, la radio ayuda muchísimo y acompaña muchísimo, porque uno se desvela, porque no duermes bien, porque tienes preocupaciones, porque a lo mejor estás pensando en cosas más bien negativas, y tener alguien que te esté contando cosas, que te distraiga, que estés aprendiendo, pues te hace evadirte de esos problemas a lo mejor cotidianos, y te ayuda muchísimo. Y nosotros lo hemos dicho siempre. Llevamos muchísimos años, 24 años en La Rosa de los Vientos, pues que anteriormente en turno de noche, con lo cual, ¿qué pasa? Que al final somos una familia, es una familia virtual, que tenemos esos momentos de encuentros y que los aprovechamos, porque es cuando entras en contacto con el oyente al que no le has puesto cara, pero que a través de las ondas ya se ha hecho amigo tuyo. Y muy importante fue, Fernando, en la historia de La Rosa de los Vientos, lo que hoy se ha cumplido, ha habido muchos actos, se ha recordado mucho ese 20 aniversario del 11S, una fecha que cambió la historia, que dio comienzo al siglo XXI, al siglo en el que seguimos estando, porque todo lo que pasa en el mundo es consecuencia de eso. Sí, sí, te recuerdo que nosotros transmitimos en La Rosa de los Vientos el mismo 11 de septiembre por la noche, que hicimos un gran despliegue por la noche. Hoy es se ha celebrado el 20 aniversario del 11S y se han dicho muchas cosas de ese 11S. Pero hoy, Bruno, Silvia, queríamos hablar de algo de lo que no se ha hablado en estos días. Una consecuencia de las muchas de ese 11S que fueron personajes e historias como la que vamos a contar hoy. Efectivamente, porque los mercenarios pertenecen a la historia del siglo XX y ha habido grandes mercenarios, ¿no? Pero aquí se produce un fenómeno muy curioso, y es que el 11S supone el resurgir tremendo de las compañías de mercenarios. Supone que estos soldados privados, estos que le llaman contratistas, a raíz del 11S se convierten en gente que trabaja ya no para dar golpes de Estado y todas estas cosas, que ha sido lo que en la historia habían hecho habitualmente, ¿no?, sino que se convierten en una fuerza de apoyo a las fuerzas militares. Y en concreto, la que representa ese auge es la compañía Blackwater. La compañía Blackwater, que ya existía antes del 11S, que la creó Eric Prince, que era un multimillonario que había pertenecido a la unidad de los SEALs, aunque no había hecho una carrera demasiado, digamos, de combates y tal, y que tenía ahí su empresa, que estaba más o menos, ¿no? Pero que cuando surge el 11S, cuando se mueren esas casi 3.000 personas, cuando todo cambia, el ejército de Estados Unidos y la CIA, los dos, el ejército y la CIA, descubren las ventajas de subcontratar trabajos, algo que no había ocurrido hasta entonces. Por ejemplo, ellos tienen que ir a Afganistán e Irak y dicen, bueno, pues podemos subcontratar la seguridad en las bases, ¿no?, en las que ellos están. O ¿quién protege a los diplomáticos estadounidenses que se tienen que ir de un lado o de otro? Claro. O ¿quién protege a los agentes de la CIA? Porque los agentes de la CIA necesitaban protección. Y entonces, en lugar de protegerlos como les protegían hasta ese momento las unidades especiales, empiezan a protegerle los mercenarios de Blackwater. ¿O quién transporta el material entre una base y otra base, ¿no? Y esto generó una cantidad de dinero, una que obviamente, desde mi punto de vista, y yo creo que esto se demuestra, Blackwater triunfó después del 11S, en esos primeros años, porque tenía las buenísimas relaciones en el Pentágono, en la vicepresidencia, en la presidencia de Estados Unidos, y entonces empiezan a desviar una cantidad de dinero muy importante para Blackwater y para los demás. En los años, más o menos en los 5 o 6 años posteriores, Blackwater gana cerca de 1.000 millones de dólares llevando a cabo ese tipo de trabajos, ¿no? Por cierto, un tipo de trabajos que es muy curioso, porque en un primer momento, después del 11S, para impresionar mucho, lo que hacía era contratar a militares que estaban en activo o que habían estado en activo hasta hace poco. Les decía, tú que eres de una unidad especial, de los SEALs y tal, vente conmigo, ¿cuánto estás ganando? Ya sabéis que los ejércitos siempre pagan más. ¿Estás ganando 3.000 dólares? Bueno, pues yo te voy a pagar 5.000 dólares. Y seguramente también el secreto está en el hecho de que en el ejército, en la CIA, en el Pentágono, hay que dar explicaciones de lo que haces. Estando en esa empresa privada, igual no hay que justificar tanto, por ejemplo, la tortura a un testigo. Sin ninguna duda. Es que la ventaja que tenían y que ellos lo tenían muy claro, es que había determinadas misiones, aparte de esas, aparte de las que hemos mencionado, había otras misiones, como por ejemplo, perseguir a los de Al-Qaeda, localizar a los de Al-Qaeda, y que intentaban subcontratarlas precisamente con Blackwater. ¿Por qué? Porque se quitaban los problemas. También es verdad que cuando mataban un contratista, eso no lo sumaban en los soldados americanos muertos, ¿no? Con lo cual, no se sabe cuántos contratistas, cuántos mercenarios han podido morir, ¿no? Porque, bueno, digamos que les permitía dar una imagen de mucha más limpieza. Una imagen... Sí, dime. ¿Blackwater tenía algún tipo de límites que les pusieran a la hora de hacer sus trabajos? Pues... yo te puedo decir algo, Silvia, y es que yo, a lo largo de los años que he leído, he preguntado, y los, por ejemplo, los diplomáticos que a los cuales custodiaban, o los de la CIA o tal, estaban encantados con Blackwater. Estaban encantados, ¿por qué? Porque los de Blackwater les ofrecían más garantías de seguridad que los que ofrecían sus propios ejércitos. Hasta que se supo lo que hicieron. Eso es, ahí está. Porque se decía, es que tienen, ¿cómo se dice? Tiro fácil, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que se les calienta pronto. Que se les calienta pronto, cosa que un soldado antes de disparar siempre se lo pensaba. Uh-huh. Pero ¿qué es? Os cuento la historia y termino, y así con la historia explico eso que me pregunta Silvia. El 16 de septiembre de 2007... esto que Blackwater y los mercenarios habían ido creciendo y que eran cada vez mejores y tal, se les estropicia. ¿Por qué se les estropicia? Pues porque en una mañana en la cual ya había les habían colocado bombas, estaba una mañana de esas tensas en Bagdad, había un grupo de Blackwater que estaba escoltando a unos diplomáticos que iban de un sitio a otro, se encontraron en una plaza del Mishur, allí en el centro y tal. Y había un atasco, uno se mosqueó y cogió y disparó contra un conductor. Y en lugar de quedarse muerto y quieto el coche, pues el coche se puso en marcha y se fue hacia ellos, con el conductor muerto, ¿eh? Joder. Y entonces se pusieron todos de los nervios y empezaron todos los mercenarios que había a disparar como locos, con las ametralladoras, con las granadas, pensando que les estaban atacando. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión fue que había 14 civiles iraquíes cuando acabó esos tiros, muertos y más de 20 heridos. Y ninguno de ellos tenía nada que ver con la insurgencia. Después de las noticias, de la información en Onda Cero, continuamos en materia reservada, continuamos con Fernando Rueda. Fernando, quédate. Venga, Sara. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, el tramo de 2 a 3, pero estamos hoy, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Hemos empezado a la 1, hemos hecho un parón con las noticias y con la información, pero todavía seguimos durante unos minutos más con Fernando Rueda, como no, en materia reservada. Y Fernando Rueda nos ha contado qué son estos mercenarios, cómo consiguió el éxito Blackwater gracias a los contratos o subcontratos del Pentágono, de la CIA, cómo cayó en desgracia en esa historia tan tremenda que nos ha contado después de 6 años de guerra, el 16 de septiembre de 2007. Y después de Fernando Rueda, Blackwater se hizo tan negro, que decidió blanquear su nombre y cambiárselo. Sí, lo hizo porque, como me mencionabais antes, cuando, en Irak resulta que Blackwater estaba sin que el gobierno iraquí hubiera aceptado en su territorio estuviera Blackwater, pero lo que era más importante, y es que el gobierno de Bush les había permitido que los mercenarios gozaran de total inmunidad de cara a los actos que cometían, ¿no? ¿Esto qué hacía? Hacía que esto fue una salvajada lo que hemos contado, pero el tiro fácil ese, yo estoy seguro de que murieron más de uno, pero nunca les podían hacer nada. Solo les podían hacer algo en Estados Unidos, pero no en Irak. De hecho, por lo que os he contado antes, condenaron a cadena perpetua a uno de ellos y a dos les condenaron con penas muy altas. Y por cierto, Trump, años después les indultó, ¿no? Porque Trump es amiguete de estos y es amiguete del Eric Times. Pero después tuvieron el auge con el 11S, después tuvieron la caída en el 2007 y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues dijeron, vamos a hacer lo que se hace habitualmente en estos casos, hizo este Primes. Se cargó Blackwater, que agua sucia, negra, pues sonaba fatal, ¿no? Y le puso un nombre fantástico. Le llamó Academy, que es como, parece una universidad, el nombre de una universidad, ¿no? Academy. Y se siguieron dedicando a lo mismo, pero con otro nombre. Lo que pasa, no obstante, es que Eric Pines se fue y lo que hizo fue posteriormente montar una empresa que se llama Frontier, que es con la que trabaja desde hace 5 o 6 años, y en la cual sigue trabajando para Estados Unidos, pero al mismo tiempo ahora trabaja para el gobierno chino, atención, trabaja para Emiratos Árabes Unidos, incluso tiene una delegación en Irak. Vamos, que el negocio es el negocio, Fernando. Independientemente del patriotismo, lo más importante es estar a la orden de quien me paga más y mejor. Efectivamente. Y entonces, y en ese sentido, como lo que buscamos es el dinero, que me parece muy legítimo, por cierto, ¿qué es lo que se han dedicado? Pues ya se han dedicado a los negocios tradicionales y a otros que se les ocurre. Por ejemplo, han montado un ejército pequeño al príncipe heredero de Abu Dhabi, ahí para su propia seguridad. En 2017 se le ocurrió la idea, que además visualizó Primes en una entrevista en un periódico italiano, diciendo que ellos eran capaces de solucionar la crisis migratoria de Libia. ¿Cómo? Creando una policía privada. ¿Os imagináis que hubieran creado para toda la crisis migratoria una policía privada, que era como mercenarios evitando la crisis? Habría sido un absoluto desastre, aunque él consideraba que sus mercenarios son más humanos que cualquier otro, ¿no? Sí. Luego, en 2019, participaron directamente en un golpe de Estado, también en Libia, es decir, querían apoyar al general Khalifa Haftar en contra del gobierno que estaba reconocido internacionalmente. Pero ahora ya, como ya estamos en mucho más, en una época mucho más actual, hasta pusieron un avión de combate para apoyar a Haftar, ¿no? Entre medias, ¿qué es lo que hacen? Pues algo que hemos mencionado al principio. Resulta que son los donantes de los principales de los partidos republicanos y fueron uno de los donantes más importantes de la campaña de Donald Trump. Yo he leído diversas cifras, 1 millón, 8 millones de dólares, pero una cantidad, digamos, muy importante. Hasta tal punto fue importante que en la investigación, ¿os acordáis? Esa que hemos mencionado varias veces en La Rosa, del fiscal que investigaba la relación entre Trump y Putin. Uh-huh. Bueno, pues uno de los investigados por facilitar esta relación, hacer de intermediario, fue el de Blackwater. Ya sabemos con esta información, ya lo sabíamos, pero esta la confirma de qué pie cojean, de dónde salen y a quiénes se defienden y en qué sector están. Eran muy amigos de Bush, han sido muy amigos de Trump e incluso el jefe en aquella época, en estos días, se ha hecho de nuevo, bueno, ha estado de nuevo en los titulares porque ha querido vender billetes de avión para salir de Afganistán y lo hacía a un precio escandalosamente desorbitado. Tenía más cara que espalda. Sí, yo la verdad es que esta es la, el motivo por el cual nos hemos embarcado en investigar esta historia, ¿no? Y yo realmente he llegado, no he podido descubrir si realmente esto ha ocurrido, es decir, si realmente lo ha ejecutado. Pero The Wall Street Journal, un periódico nada sospechoso de inventarse historias, desveló la noticia de que este hombre, Eric Prince, con su compañía Frontier, actual Frontier, había ofrecido billetes de avión a cualquier persona que viviera en Afganistán para poder salir desde el aeropuerto de Kabul, pagando, eso sí, $6,500, que son 5.000, más o menos, 5.500 euros, ¿no? Y también decían, que esto era ya el colmo de los colmos y el colmo de las ofensas, y ya dejamos de hablar de tomándonoslo de coña y tomándonoslo en serio, que había otra versión que aún era más caro. ¿Por qué? Porque incluía que los mercenarios fueran a buscarte a casa, te recogían en casa y ellos se encargaban de llevarte al aeropuerto. Ahí no se especificaba cuál era la cifra, pero imagino que estamos hablando del doble o yo qué sé. ¿Y se sabe, se baraja algún tipo de cifras a la hora de hacer este tipo de subcontratas, cantidades de mercenarios? Vamos, no sé, ¿qué pack venderá este Eric Prince a la hora de ofrecer a los diferentes países sus servicios? ¿Hay algún baremo, alguna tarifa que se sepa que se maneja? No, están las cifras que os he dado, que lo que sacó, que en esos primeros años más de 1,000 millones de dólares, pero depende del trabajo que haga en cada momento. Lo que sí está, que os acordáis, que bueno, hace años lo mencionamos, que nos enteramos de que Blackwater estaba buscando, por ejemplo, mercenarios en España, uh-huh, entre militares o exmilitares que quisieran. Es decir, que había una enorme demanda y de mercenarios para, bueno, pues porque el mundo entero está, ya sabemos, en África, que también están ahora estos de Blackwater, que ahora se llaman de otra forma, pero que están los de Frontier, que están allí actuando y protegiendo intereses de China, también, ¿no? Y en Libia, que fue donde intentaron dar el golpe de Estado y que hacen los mercenarios. Es decir, que realmente hay, y hemos hablado de Blackwater porque es la que demuestra claramente cómo se beneficiaron del 11S, ¿no? Pero hay montones de compañías, ¿eh? Es decir, que hacen esto, ¿no? Un 11S que esa misma noche, ese mismo día, quería Bush, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, Bush dijo que el culpable, digo quería, lo digo con toda la intención del mundo, sí, que el culpable fuera el presidente de Irak, porque así comenzaba la guerra allí. Hubo guerra en Afganistán, tuvo Blackwater y los mercenarios mucho papel, después también en Irak. Y por cierto, nuestro compañero de los servicios informativos, Carlos León, nos acaba de pasar una noticia, una información de ahora mismo. Esa información nos dice que una presunta célula del ISIS ha atacado la noche de este sábado, es decir, ahora mismo, a una unidad de la Policía Federal de Irak en la ciudad de Kirkuk, en el noroeste del país, dejando al menos a 3 oficiales muertos y otros tantos heridos. Tenemos que recordar que el ISIS es enemigo de Al-Qaeda, ¿eh? Sí, claro. No solamente es que sea el enemigo, es que porque proceden de ellos, ¿no? Exacto, pero eso no quiere decir que unos sean buenos, otros malos, son demonios ambos, ¿eh? No, claro, y los talibanes son un tercer sector, digamos, ¿no? Sí, es decir, lo que pasa es que el ISIS sale, es una ramificación, porque les parecían demasiado blanditos los de Al-Qaeda, ¿no? Y al final, bueno, pues es verdad que ellos eran como más salvajes y como más animales, ¿no? Que por cierto, cuando se pasó lo que pasó, lo hemos contado, lo que pasó y lo que sucedió en Kabul, en la capital de Afganistán, ese atentado que lo cambió todo, ese triple atentado en el aeropuerto de Kabul, del que se acusó, bueno, era culpable el ISIS, y fue una forma de que los talibanes se metieran en Occidente y que hubiera algo parecido a un reconocimiento internacional, porque luchaban contra los malos, muy malos. Los malos luchaban contra los peores. Sí, sí. La partida de ajedrez sigue desde hace 20 años, ¿eh? Sí, porque todo se basaba en que los talibanes no estaban permitiendo la evacuación de la gente que quería, Estados Unidos, España y otros países, ¿no? Y entonces, los del ISIS no querían eso, ¿no? ¿Y hay alguna cara positiva? ¿Se puede decir algo bueno de esa gente, de Blackwater? Por lo menos tienen una cosa que puede, bueno, pues ponerse en el otro lado de la braja. Sí, estamos hablando de mercenarios, ¿no? De en general. Y hay una historia que está volcada en una película, ¿no? Que la película son 13 horas los soldados secretos de Benghazi, ¿no? Es una obra basada en un libro que se llama 13 horas, que cuenta un acontecimiento. Y es la noche del 11 de septiembre, pero no de 2001, sino de 2012, es decir, en ese aniversario de los ataques, fueron atacados en Benghazi, es decir, en Libia, fueron atacados unas instalaciones civiles de Estados Unidos allí en Benghazi, donde estaba el embajador, y una sede secreta de la CIA, que tenía 25 agentes de la CIA, que estaba a un kilómetro de distancia. Como Estados Unidos no tenía militares, lo único que había ahí, fuera del escolta del embajador, etcétera, etcétera, eran 6 mercenarios que estaban encargados de proteger a los 25 agentes de la CIA. Entonces, cuando por sorpresa fueron atacados, primero la delegación diplomática, en una acción que le costó la vida al embajador, resulta que no había nadie para protegerle. No había nadie para proteger a los agentes de la CIA. Y estuvieron atacados durante horas y horas, durante 13 horas, sin que Estados Unidos hiciera nada, no mandara a nadie, no mandara a un soldado, no mandara un avión, no mandara a nadie para protegerlos. Murieron 4 ciudadanos estadounidenses, y no murieron más porque por suerte tenían a esos mercenarios, a esos contratistas que se jugaron la vida y que dieron la vida y que evitaron que ocurriera. Incluso que pudieron haber, si les hubieran dejado actuar, podrían incluso haber evitado que mataran al embajador. Fernando, ¿en las filas de esos mercenarios siempre son excombatientes o combatientes recientes? ¿Siempre son militares? ¿O también puede haber, no sé, de los cuerpos de seguridad del Estado, de otros departamentos que estén también entrenados en hacer acción, en armas? Estos en concreto eran SEALs, eran Ranger, era gente. Es decir, para este tipo de misiones, sobre todo para este tipo de misiones con Estados Unidos, los militares, que los contratistas que utilizan son siempre exmilitares, porque eso es lo que, digamos, da más seguridad. Exmilitares expertos que ya tienen bajo sus hombros muchas guerras. Otra cosa son los que pueden utilizar, como hemos contado antes, para tratar de dar un golpe de Estado en Libia, para crear un pequeño ejército profesional que proteja al príncipe de Abu Dhabi. Ahí sí puede haber, hay americanos, pero puede haber españoles, puede haber latinoamericanos, que hay muchos. Pero estos en concreto eran americanos. Y aquí, ante la incompetencia de la administración de Estados Unidos en aquel momento, dirigida por Hillary Clinton, ante esa incompetencia, que no fueron capaces de reaccionar y de proteger a su gente por lo que fuera, digamos que estos mercenarios, hay que reconocer que estos contratistas, que les prefieren ellos llamarle, fueron los que actuaron en defensa de su patria, ¿no? Desde luego que estos mercenarios en Blackwater se merecerán en el futuro un final de esta sección de materia reservada, porque ellos están ahí. Vamos ya con Desde la Clandestinidad. donde está desde hace tiempo el protagonista de esta noche, Fernando. Sí, la DEA, la Agencia Antidroga Estadounidense, quiso tener en esta ocasión el protagonismo que, en parte, se había ganado. Pero en otras ocasiones en las que también trabajaron intensamente, nadie se enteró de que estaban allí. Sus agentes se paseaban por la escena del crimen sin ser identificados. Esto último es, o habría sido, lo normal. Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocidos por el alias de Pollo Carvajal, fue detenido el pasado jueves en Madrid tras cerca de 2 años huido, sin que nadie fuera capaz de encontrar el rincón donde se escondía. Durante 8 años había sido el responsable de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. El Pollo Carvajal tenía contactos en España, principalmente en el CNI, que le acogieron y le ayudaron en un primer momento. Algo absolutamente lógico. Era un antiguo espía con mucha información relevante acumulada durante sus años de cercanía con el poder. En un país como Venezuela, que históricamente está en el centro del interés estratégico español. A esa misma información quería tener acceso a la inteligencia estadounidense. El problema era que Carvajal no quería colaborar con ellos, que no le gustaban. Y entonces empezó el mismo proceso que hemos vivido en España con gente implicada en temas conflictivos. Es verdad que muchos de ellos delincuentes, que lo último que harían en su vida es colaborar con organismos de Estados Unidos. A partir del desencuentro de esa negativa, aparecen como por arte de magia las acusaciones supuestamente gravísimas por las que los americanos piden la extradición a la justicia española del Pollo Carvajal. Quizás a algunos nos pudieron parecer hinchadas, pero es que a los primeros jueces de la Audiencia Nacional que estudiaron esas acusaciones les parecieron carentes de concreción y guiadas por una motivación política. Luego, un tribunal superior, como ocurre siempre, dijo que sí, que Estados Unidos se los podía llevar. Carvajal huyó y ha estado en paradero desconocido. Que si se hizo la cirugía estética, que si se colocaba bigotes y barbas postizas, que si no se acercaba a las ventanas de día para que no le vieran, que si cambiaba frecuentemente de piso, que si le cuidaba a una mujer de plena confianza. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido comprobar cómo los agentes de la DEA, la Agencia Antidroga Americana, han querido apuntarse el tanto. Eso de, lo hemos cazado nosotros, aunque le hayan detenido unos policías cachas españoles. En todas las informaciones se citaba que los de la DEA habían participado en la detención. Incluso en un medio se publicaba una carta de la Agencia Antidroga Estadounidense probando que ellos habían encontrado las principales pistas, qué buenos eran, y se las habían pasado a los policías de la UDICO, la Unidad Antidroga Española. Felicidades, pues, a los de la DEA, son ustedes buenísimos, pero háganse ver los motivos que han utilizado para conseguir la extradición y su falta de modestia en apuntarse tanto. Por mi parte, felicidades a los policías españoles de la UDICO. Fernando Rada, gracias y hasta la semana que viene. Cuídate. Un abrazo fuerte, chicos, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Aquí ando con mi violín, dando ánimo a la noche para que no se nos duerman los oyentes. A ver, recordamos que tenemos una película impactante con frases que forman parte del vocabulario popular. Y que además las multinacionales del cine rescatan y se atreven a realizar lo que están llamando una recuela. Y aquí va la segunda pista. ¿De qué película estamos hablando si también marcó un antes y un después, creando tendencia en la moda? Aleluya. Me has salvado, tío. Eres mi Jesucristo particular. ¿Será Matrix Resurrección de la saga Matrix? ¿Será El despertar de la fuerza de la saga Guerra de las Galaxias? ¿O será Blade Runner 2049, saga de Blade Runner? Ya sabéis que podéis participar en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Así que mucha suerte y a ver quién gana esta noche. Every day we started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder. But no one else could lift me high above. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches. El mundo del misterio, el mundo de los enigmas, extra, bueno, una historia apasionante, una historia con mucha historia, pero una historia que nace de el objetivo de fotografiar pensamientos, más o menos. Bueno, sí, hoy vamos a ver qué clase de mirada tenéis vosotros, si tenéis la mirada limpia o la tenéis sucia. Vamos a ver. Vamos a ver en qué queda esta conversación. Yo la tengo muy limpia. Depende de lo último que se mire, ¿no? Exactamente. Porque vamos a hablar de el una... El problema es que la gente piensa que es sucio lo limpio y limpio lo sucio. Bueno. Depende, ¿eh? Depende. ¿De qué depende? De lo que depende. No, vamos a hablar justo de eso, de una técnica que está muy difundida, que hay muchas historias también que se cuentan por internet, que aparece también en la ciencia ficción, en películas, en relatos, y vamos a tratar de averiguar qué hay de verdad histórica en ella o no. Y es un poco, bueno, lo que estabais señalando, es lo que se denomina optografía. El propio nombre un poco lo indica, es como el registro de la mirada o de los ojos, y habla precisamente eso, de si de alguna forma podemos hacer que lo que nosotros vemos y que sabemos que se queda reflejado en la retina, pues no solamente quede fugazmente reflejado en la retina, sino que quede impreso como si fuera la retina una especie de película fotográfica. Como un negativo, más o menos. Exactamente, como si fuera el fotograma de los antiguos carretes, porque ahora ya, claro, la imagen digital va por otro lado, ¿no? Pero la idea sería esa. Y a partir de ahí hay ya una derivada, que es que se piensa que, bueno, y hay bastantes relatos, y como digo, ahora entraremos un poco en ello, si realmente incluso cuando alguien es asesinado y cierra los ojos, queda impresa la imagen de su asesino, si lo tiene frente a frente, queda impresa de manera persistente la imagen de su asesino en la retina, y si es posible, a través de la ciencia, recuperar esa última imagen y de alguna manera obtener el retrato del asesino. Pero esto se ha hecho un estudio científico para intentar lograr eso. Claro, yo digo que esto aparece en muchos relatos, aparece en películas además también algunas recientes, pero claro, hay una base, digamos, sí, científica, por lo menos se ha intentado. Todo esto tiene que ver, bueno, hay unas primeras noticias del siglo XVII, donde tenemos simplemente una especie de noticia de comentario muy fugaz de un fraile jesuita, que era Christopher Sienner. Este lo que hizo fue, se dedicaba, pues entre otras cuestiones, disecaba ranas. Y cuando estaba disecando una rana, al analizar la retina de la rana, mientras estaba en esa labor de disección, pues, o sea, de disecado, lo que encontró es como una especie de figura en la retina de la rana, y se preguntó si eso realmente podía ser como lo último que había visto la rana. Pero simplemente esto quedó como un apunte en su obra y nada más. Esto va a trascender realmente y va a tomar, como digo, toda una línea de investigación, bueno, que ahora veremos en qué quedó, pero va a realmente tener peso con la llegada de la fotografía. Y ya nos tenemos que situar en torno a mediados del siglo XIX. La fotografía, y lo hemos ido comentando también en muchas ocasiones, es uno de esos inventos revolucionarios que realmente cuando aparece no se sabe realmente qué va a dar de sí, qué es capaz de captar. Se sabe que capta imágenes, pero en aquel momento, claro, las imágenes eran algo fugaz, nunca se había conseguido captar nada de una manera permanente. Teníamos los espejos, pero en cuanto nos apartábamos, la imagen desaparecía. Teníamos la pintura, pero eso realmente no era la captación de una realidad. Uh-huh. La fotografía sí que es capaz de hacer persistente algo que hasta entonces era fugaz. Y ya, claro, en ese momento se piensa que la fotografía es capaz incluso de captar cosas invisibles. Como el alma, por ejemplo, ¿no? Exactamente, como el alma, ¿no? Ahí tenemos unas conocidas investigaciones que son, por ejemplo, las del doctor Baraduc, un francés que se obsesionó con el tema de la fotografía y el alma, y él, hay unas fotografías muy famosas que se pueden ver por internet, donde él llega a captar, bajo su punto de vista, el momento en el que sale el alma de su mujer porque acababa de fallecer. Él colocó una cámara delante del lecho de su esposa, esperó a que diera pues su último aliento, y en ese momento, entonces eran cámaras pues que tenían, necesitaban bastante exposición, entonces él abrió el objetivo, lo dejó varios minutos, y cuando revela la fotografía, él ve una serie como de entes nebulosos flotando, que salen más o menos del pecho de la de su esposa, y él atribuyó a que realmente ahí había conseguido captar el alma. Pero hubo otro, por ejemplo, otro experimento que es menos conocido, que este lo tengo recopilado en un trabajo francés, también un poco relacionado, porque cuando aparecen los rayos X también se piensa que se puede captar lo invisible, y este es un trabajo muy interesante que me llamó mucho la atención, porque hubo un fotógrafo norteamericano, Rothbuck, él lo que hace es microfotografía del cerebro, de la masa encefálica. Uh-huh. Y entonces cuando él hace la fotografía de un individuo, se dedica a hacer esa foto detallada, resulta que se encuentra con una serie de símbolos extraños en la masa encefálica, y cuando lo lleva a una serie de expertos, le dicen que eso realmente se parecen a símbolos o caracteres etíopes, siríacos, fenicios, y él entonces recapacita y dice, ah, ya sé por qué es esto, porque el dueño de este cerebro era un egiptólogo. Entonces él consideraba que ahí habían quedado también impresos en la masa encefálica justamente sus pensamientos, ¿no? Parte de su memoria, y en este caso en la forma de caracteres etíopes, siríacos y fenicios. Es decir, como digo, en ese momento se piensa que realmente hay una especie como de asociación directa en cómo funciona la fotografía y cómo funcionan determinadas partes de nuestro cuerpo. Y bueno, es así cuando se llega también, Juanjo, a la visión, decirse, ¿no?, que la autofotografía, este intento de fotografiar el alma o los pensamientos, son una consecuencia de la fotografía, que no, la fotografía no nace con ese objetivo, pero sí que una rama tuvo ese objetivo. Claro, es que ocurre, eso pasa mucho en aquella época. En aquella época tenemos un montón de desarrollos tecnológicos, y entonces hay determinadas cosas que se empiezan a explicar a partir de determinadas cosas de nuestro organismo, de nuestro funcionamiento, que se empiezan a explicar a partir de la tecnología. Ojo, nosotros también lo tenemos hoy en día. Nosotros decimos, por ejemplo, ponernos las pilas, se nos ha rayado el disco duro. Uh-huh. Es decir, utilizamos metáforas tecnológicas para explicar funciones de nuestro cuerpo. Entonces, cambiar el chip, ¿no? Eso lo tenemos incorporado a nuestro lenguaje. En aquel momento la fotografía fue algo tan potente que muchos pensaban que realmente todo el proceso de visión, que hasta entonces fisiológicamente, biológicamente, no se conocía bien, pues trataron de encontrar una explicación a partir del modelo fotográfico. Y fue así como, bueno, realizando determinados análisis, muchos pensaron que realmente la retina funcionaba también como un carrete fotográfico, entonces un daguerrotipo o parecido, y que lo que hacía era recibir luz del exterior, esa luz del exterior iba a nuestras células, que son los bastones y los conos, y ahí pasaban una serie de, como son células fotosensibles, de alguna forma eso podía quedar impreso de manera permanente, incluso después de que cerráramos los párpados. Uh-huh. Y a partir de ese principio, ya digo, simple por comparación de cómo funcionaba la tecnología fotográfica, pensaban que realmente se podía llegar a esto que decimos, ¿no? La octografía, que era realmente luego obtener el octograma, que sería esa última imagen impresa que había quedado en la retina de los fallecidos. ¿Y en qué momento lo contemplan como una posibilidad, incluso como para resolver un crimen? Pues ahí surge cuando hay un investigador alemán, que es Wilhelm Kuhn. Este es un fisiólogo alemán que es el que ya se va a dedicar realmente a hacer experimentos y además los va a publicar, porque ya digo que no estamos hablando solamente de una especie de mito, que más o menos, ya digo, podría ser un poco por asociación, sino que aquí hay toda una línea de trabajo experimental que se llevó a cabo para ver si realmente esta posibilidad, esta hipótesis, era cierta. Y él se pone a trabajar en torno a 1876 y efectivamente él parte de unos principios que os comentaba antes, de que ya se empieza a descubrir que hay una, lo que se denomina la rodopsina, que es una proteína que se llama la púrpura, bueno, que desarrolla el término de púrpura visual, que funciona realmente, como hemos comentado, activando estos bastones a partir de la luz externa. Y él lo que hace son como tres líneas de trabajo. Por un lado empieza a investigar con animales, con ojos de animales, con ojos de ranas, de conejos y de bueyes, pero su paso luego lo que quiere es pasar a que realmente esto pueda funcionar en el ojo humano. La segunda línea de trabajo es qué condiciones haría falta de luz exterior, de cuánto tiempo tiene que tener el párpado abierto, una persona o un animal, para que realmente quede impresa esa última imagen en la retina. Y el tercer aspecto es cómo un científico puede acceder a esa retina y ver realmente y recuperarlo como si fuera una fotografía. Entonces ahí tiene que, se planteó, por ejemplo, qué tipo de líquidos, de fijadores químicos tenía que aplicar sobre la retina para poder realmente obtener esa imagen, ¿no? Para que no se perdiera o se degradara con la propia descomposición del cadáver. Y lo que él hizo fue... Sí, bueno, sí, muy rápido. Sí, sí. Lo que él hizo fue... El gran éxito, y además lo podéis encontrar por internet, porque es bastante llamativo. Uno de los éxitos que él consideró más importantes, y que además así lo publicó, es... Trabajó con un conejo albino. Lo que hizo fue utilizarlo prácticamente como si fuera una cámara fotográfica, porque lo que hizo fue colocarle la cabeza sujeta en una ventana, mirando una ventana que tenía barrotes, en una jaula, y lo que hizo fue cubrir la cabeza del conejo con una capucha durante varios minutos para que de esa forma la rodopsina se fuera acumulando en la retina. Luego la destapó durante 3 minutos para que entrara luz por los ojos del conejo. En ese momento lo decapitó. Joder, el conejo, y luego lo que hizo fue... Tío, de verdad. Ya, pero a ver... Sí, no, pero lo que te digo es que claro, lo que hizo fue, lo decapita, en ese momento, claro, el conejo cerró los ojos y entonces se en una cámara oscura, ya digo, es que es prácticamente igual que como se hacían las fotografías, en una cámara oscura extrajo el ojo, abrió el ojo, echó una serie de sustancias que él utilizaba, unos fijadores químicos para fijar esa retina, y a partir de ahí obtuvo una imagen. La imagen, si la veis... Sí que es cierto que recuerda como si fueran unos barrotes, porque aparecen como en un fondo blanco una serie como de barrotes verticales negros. La interpretación que él hizo fue que efectivamente lo último que había visto este conejo eran los barrotes de su celda. Y entonces a partir de ahí él publica estos estudios, hay otros investigadores también que se ponen un poco contemporáneos también a investigar este proceso, y a él le sirve para animarse y dar el salto ya a investigar, a experimentar con seres humanos. Ajá. Uno de los que investigaron y estudiaron el fenómeno, conocidísimo, importantísimo en la historia del siglo XIX, es el novelista más conocido de esa época y posiblemente de todas las épocas. Hablamos de Julio Verne. Julio Verne va a introducir este tema en una de sus novelas, quizás no es de las más conocidas, es la de los hermanos Kidd, y él lo que va a hacer es meterlo dentro de una trama justamente también criminológica, porque aquí lo que ocurre es que efectivamente hay una serie, hay un asesinato, son acusados estos hermanos, los protagonistas de la novela, y finalmente van a conseguir ser liberados de toda culpa, porque cuando se hace una determinada foto, también de detalle, del fallecido, se puede ver en las pupilas, en esa fotografía que se ha realizado, se puede ver realmente el retrato del asesino. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, él además, Julio Verne, no solamente es que esto se le ocurriera así un poco, bueno, que sería simplemente un casi por generación espontánea, sino que se ve que él detalla en esa novela que la base científica que entonces se manejaba, porque él es contemporáneo de este doctor que hemos estado comentando, de este doctor alemán, ¿no? Entonces él explica exactamente también el mismo proceso, cómo realmente considera que la luz desde el exterior puede quedar fijada y que hace falta un elemento químico, un fijador químico, para poder hacer que esa retina como que quede petrificada y a su vez quede ahí esa última imagen que haya observado la persona. Esos son los experimentos, eso es lo que cuenta Julio Verne, también en una época en la cual quiso utilizarse este método para averiguar quién estaba detrás de los crímenes relacionados con Jack el Destripador. Bueno, esto es muy fuerte, ¿eh? Aquí ya sí que, a ver, cuéntanos. Claro, aquí lo que ocurre es que una vez que más o menos algunos piensan que realmente esto puede tener un recorrido, y hay que distinguir también que en aquella época estos primeros ensayos que hemos estado comentando del doctor alemán empiezan a tener mucho recorrido en la prensa, se empieza a popularizar esta posibilidad, y es ahí cuando, incluso claro, para un caso como el de Jack el Destripador, que sigue estando todavía sin resolver, pues aquí lo que nos encontramos es el dato en la biografía de uno de los investigadores. Es el policía, el oficial de policía Walter Dew. Él publica unas memorias que son muy conocidas, sobre todo para los que son muy expertos en el tema de los crímenes de Jack el Destripador. Y él lo que comenta es que cuando él fue una de las primeras personas que se encontró a una de las víctimas, que es Mary Jane Kelly. Entonces él, cuando entra en la escena del crimen, bueno, pues detalla todo lo que hay allí, todo lo que ve. De hecho, incluso la había conocido en vida. Y decía que era, bueno, pues una chica muy alegre, pero comenta que una de las cosas que hacen es sacarle fotos de los ojos. y era precisamente con esa expectativa, que realmente podría haber tenido ahí impreso en sus ojos la imagen del asesino, la imagen de Jack el Destripador. Qué bueno. Lo que pasa que luego esta investigación no quedó en nada, o sea, quedó en nada, y el problema es que solamente tenemos, para contrastar realmente esta información, o para apoyarla, solamente tenemos sus memorias. No hay otras fuentes ni otros investigadores que también hicieron relatos bastante minuciosos de este caso, incluso de esta víctima, de Mary Jane Kelly, que realmente, bueno, pues respalden esta interpretación. Pero bueno, él lo comenta, y a lo mejor, como bueno, esta investigación tampoco tuvo más recorrido, quedó la cosa. Pero demuestra que un poco en la atmósfera de la época sí que se le daba cierta credibilidad o posibilidad a esta historia. Incluso hay un caso posterior que es muy llamativo, y es que comentan que hay un alguacil que, bueno, en un ejercicio de su trabajo va a ser asesinado por dos ladrones, y los ladrones le dispararon sendos disparos a los ojos. Entonces, las crónicas de la época dicen que era para que se aseguraran que no pudieran coger sus ojos y quedaran allí reflejados también los rostros de estos asesinos. Uh-huh. O sea que también de una manera preventiva, incluso los criminales trataban de actuar en consecuencia para que no pudieran ser pillados y analizando los ojos de sus víctimas. ¿Y qué fue lo que al final terminó desacreditando esta disciplina para que no se haya tenido en cuenta? Pues, a ver, hay muchas cuestiones. Realmente las cosas no funcionan como parecen. La investigación quizás más reciente que se ha hecho, de las que están documentadas, y ya hablaríamos en color, es del año 1974-75, donde de nuevo hay otro investigador, en este caso alemán también, que es Evangelos Alexandridis. Él realiza un poco todos los experimentos que había realizado antes Kuhn, y él llega a la conclusión de que realmente es muy complicado poder llegar a algo por varias razones. Por ejemplo, porque la habitación tendría que estar muy bien iluminada. Además, tendría que producirse en el momento en el que la persona muere, tendría que cortarse por completo el suministro de sangre de esa persona para que no se modificaran, claro, las condiciones de los conos y de los bastoncillos. Y eso obligaría a que el asesino tuviera que decapitar a la víctima, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, también la degradación de lo que quede ahí en esos bastones realmente dura muy poco tiempo. Él calculaba que en torno a unos 5 minutos, o sea que sería muy poco persistente aún en las mejores condiciones. Así que realmente utilizarlo como una especie de técnica forense y de prueba judicial pues es bastante complicado. Y fijaros que él lo hizo también, repitió los experimentos de su antecesor alemán con más o menos la misma técnica, con conejos, haciendo lo mismo, pero lo que él hizo fue colocar fotos, diapositivas, delante de los conejos, para que lo último que vieran fuera el retrato de Dalí. Precisamente tuvo una vinculación, lo estás contando, Dalí, el genio Dalí, tuvo una vinculación con este tema, que es un tema desconocido, pero que fue importantísimo. Pues podéis buscar la foto de una de las que él mostró de estos octogramas de Evangelos Alexandridis, y él dice que ahí lo que se ve en el ojo, en la retina de este conejo, se ve como una mancha negra, y él asegura que eso sería el bigote de Dalí. Yo ahí lo dejo. No, desde luego sí que tenía ahí como mucha ilusión de que saliera. Claro, o sea, es interesante porque ya digo, hay una enciclopedia de ortografía que la ha hecho una persona que en el año 2000, en torno a 2004, 2005 creo recordar, pero bueno, hizo una exposición itinerante y él ha recopilado una enciclopedia que está digitalizada, hay un PDF que se puede bajar por internet, de ahí he sacado yo la mayoría de los datos, y él ha recuperado diferentes artículos, bueno, historias e imágenes, ¿no?, de estos octogramas que se han hecho a lo largo de los tiempos. Y es bastante interesante, pero también, ya digo, hay que hacer un esfuerzo de imaginación para que se vea realmente lo que ellos aseguran que se ve. Pero no deja de ser, no sé, a mí me parece que realmente algo muy evocador todo este ensayo científico, aunque ya digo, realmente parece que luego no sirve para como prueba judicial ni muchísimo menos. Uh-huh. No sirve como prueba judicial, pero sí se ha investigado, sí se ha estudiado y ese ha sido el objetivo. Curioso. ¿Qué historia tan curiosa? ¿Dónde encuentras y dónde documentas estas historias que a todo el mundo le parecen interesantes y fascinantes, que ha estado ahí durante más de 100 años, durante casi 200 años, nadie sabía nada, salvo Juanjo Sánchez Oro, Bueno, a ver, yo escribí un artículo muy pequeñito en la revista Enigma sobre este tema hace ya bastante tiempo, y ahora hay un artículo en español, yo creo que bastante bueno y que recomiendo, porque además es una persona que es del mundo del misterio, que es Félix Ruiz, Lo ha publicado en misteriored.com y recomiendo, si quieren ir allí, van a encontrar mucha información más desarrollada de lo que yo he contado. Yo creo que es un buen primer paso para adentrarse en este tema. Juan José Chezoro, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Stranger Things. Nos vamos al Reino Unido, vamos a conocer un suceso extrañísimo que ha ocurrido allí, que está ocurriendo allí. Y nos lo va a contar, ha estado con nosotros en alguna ocasión, investigador, escritor, fantástico tenerlo, fantástico oírlo. Él es Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Juan, si te parece, escuchamos durante unos instantes algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a contar ahora. Venga, adelante. Y esto que estamos escuchando, Juan, que es una canción que se escucha en un sitio cuando aparentemente ocurre algo. Bueno, cuéntanos un poquito la historia de esta canción, una historia que nos sitúa en el Reino Unido. Así es, una historia que nos sitúa en el Reino Unido y que tiene como protagonista precisamente esa canción, que es una canción infantil, una canción de cuna, lo que llamaríamos una nana, sin duda alguna. Y es una canción además muy conocida en el Reino Unido, que se titula It's Raining, It's Pouring, algo así sería la traducción como está lloviendo, está jarreando. Y la verdad es que esta canción, a pesar, insisto, de ser muy conocida y hay muchas versiones sobre ella, ha tenido un cariz mucho más siniestro a raíz de una serie de acontecimientos que han ocurrido en un, bueno, en un pueblo que está cercano a Londres, que se llama Ipswich, y allí precisamente esa canción, bueno, pues ha sido la protagonista de, como digo, unos sucesos que, bueno, incluso a día de hoy hay quien todavía le ponen los pelos de punta. Esta canción es una canción conocida en la zona. En principio me imagino que no tendría que dar ningún temor, pero las circunstancias que la han envuelto es lo que ha creado cierto pánico. ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad es que nos tenemos que remontar al año 2017 y hay que decir que esta canción, fíjate, a pesar de que es infantil, tiene una letra un poco siniestra porque dice eso de está lloviendo, está jarreando y continúa contando la historia de un viejo que está roncando, dice la canción, se golpea la cabeza, se va a la cama y no se puede levantar al día siguiente por la mañana, ¿no? Por lo tanto, ya estamos ahí, bueno, con una historia un poquito tétrica y tenebrosa. Bueno, pues con esto, precisamente ocurrido en el año 2017, en septiembre, hubo una mujer, de hecho hay una mujer que se llama Alice Randall, que empezó a escuchar esta canción por la noche, entre las sombras y entre, bueno, pues las medioluces de las farolas, que entre las 2 y las 4 de la madrugada, pues eran también protagonistas y testigos silenciosos de que alguien estaba, bueno, poniendo esa canción, estaba cantando ese It's Raining, It's Pouring, y además de una forma bastante terrorífica, una versión bastante siniestra de la canción. Esta mujer llegó a atestiguar que era algo totalmente aterrador, que le recordaba incluso a las famosas canciones que aparecían en algunas películas de Freddy Krueger. Y esta mujer totalmente aterrada, escuchando a veces durante horas esa canción, que no se sabía exactamente cuál era su procedencia, fue incluso a las autoridades para intentar averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que las autoridades, ya sabemos, en el Reino Unido están más que acostumbrados a que haya peleas, a que haya música a todo volumen, y no le dieron demasiada importancia. Lo que ocurre es que este fenómeno siguió adelante y esta mujer empezó a pedir ayuda a los vecinos porque cada noche escuchaba a través de las calles, en plena oscuridad, a altas horas de la madrugada, esa misma tonadilla infantil. Bueno, pues la oímos otra vez, ¿eh? La oímos. La oímos. Es una nana, Juan, un poco satánica, ¿eh? Sí, sí, es que imagínate escuchar esto, pues entre las 2 y las 4 de la madrugada, a veces hasta el amanecer se producía este fenómeno, y en ocasiones se paraba, en algunas ocasiones dejaba de oírse esta canción, y en otras no paraba de, bueno, no había ni un solo momento de descanso. Imagínate la sensación aterradora que tenía esta mujer. ¿Y solo la oía ella, Juan? ¿Era un fenómeno que solo lo escuchaba ella, o llegó un momento en que alguna persona más de la zona escuchó esta canción? Claro, esta mujer estaba totalmente aterrada y lo que hizo fue preguntar al resto de los vecinos, que la verdad no se habían percatado que esto se estaba produciendo, pero es cierto que cuando agudizaron todos el oído se dieron cuenta de que efectivamente Alice Randall no mentía y que aquella sonata, aquella canción se escuchaba por las calles en plena oscuridad de las calles de Eastwich, como digo. Bueno, pues ya ahora sí, todos juntos, fueron a la comisaría de la zona, y ahora sí la policía ya empezó a tomarse un poco en serio la situación, que estaba aterrando ya no solo a Alice Randall sino al resto de los vecinos, porque ya se estaban presentando por decenas los que denunciaban este hecho. Así que tomaron cartas en el asunto y decidieron averiguar quién era o qué es lo que estaba ocurriendo, por qué sonaba esa canción tan tétrica. Pensaban que incluso podía haber sido, algunos se lucubraban, una especie de espectro de niño fantasmal que estuviera por la zona, imagínate, ¿no? Todo valía en ese instante. Bueno, pues la policía, es curioso porque cada vez que se acercaba a la que era supuestamente el punto de origen de esta canción, la canción paraba. Era como si alguien les estuviera viendo o vigilando. Bueno, pues todo esto acabó finalmente, por conseguir de alguna forma que la policía diera con el lugar exacto, y esto produjo más escalofrío, si queremos llamarlo así, porque alcanzaron a averiguar que el sonido llegaba de un almacén, pero ese almacén estaba vacío, ese almacén estaba abandonado, solo lo utilizaba el dueño pues para acumular ahí una serie de enseres, pero allí no vivía nadie. ¿Qué narices, con perdón, hacía esa nana sonando desde el interior de ese almacén? Bueno, pues ahí la policía fue cuando puso cartas en el asunto, habló con el dueño, y el dueño, ahora sí, explicó qué es lo que estaba ocurriendo con esta nana, que si quieres, evidentemente, os lo cuento. Claro. Cuéntalo. Estamos en ascuas, a ver qué pasaba en aquel almacén. Bueno, pues lo que ocurre es que este dueño, el dueño de este almacén, había decidido poner una alarma. Lo que ocurre es que esta alarma, en vez de poner, vamos a decir, que la clásica sirena, este hombre decidió ser más imaginativo e instaló, cuando algo pasara por la zona, un detector de movimiento, que en vez de sonar esa sirena, sonara esa canción de cuna, y además con una versión bastante tenebrosa, porque decía que así iba a conseguir ahuyentar aún más a todos aquellos supuestos ladrones que quisieran adentrarse en ese almacén, que recordemos no había nadie que lo vigilara. Bueno, pues eso además estaba unido al hecho de que él había colocado el volumen quizá demasiado alto, y además había que añadir el hecho de que las calles en plena noche, 2, 3, 4 de la mañana, estaban bastante silenciosas, y eso hacía que el eco de aquella canción sonara entre esas mismas calles, produciendo el terror de esta mujer y luego del resto de los vecinos. Lo que ocurre es que a partir de ese momento es cierto que se empezaron a dar ciertas leyendas que tiene que ver precisamente con ese tema. Y es que una de las cosas que ya llegaron a comentarse era el hecho de que esa canción de cuna, esa nana, también se escuchaba por las noches a través de las calles de Eastwich, mientras esa alarma no estaba conectada, no estaba funcionando, porque hay que recordar que el dueño, en vista de lo que había sucedido, decidió desconectar la alarma. Sin embargo, había personas que aseguraban que esta se seguía manifestando como de una especie de eco fantasmal, pero es que incluso había quien afirmó que esas voces, esa canción, ya no solo llegaba desde ese almacén, sino desde otros puntos de la ciudad, y además cantada por otras voces. Era como si, bueno, aquello hubiera generado una especie de leyenda urbana que al final hubiera atemorizado de verdad a todos esos vecinos. O sea, que era el coro, era el coro fantasmal de Eastwich, ya. Sin duda alguna. Es cierto que todo esto se resolvió porque se descubrió, efectivamente, que era una alarma que este hombre había diseñado de manera tan terroríficamente imaginativa. Lo que pasa es que también hay que decirlo que, bueno, por algún motivo resulta que sí tuvo su efecto, porque el almacén jamás ha tenido, al menos desde entonces, desde que se tiene constancia de esta historia, jamás ha tenido ningún robo, y quizá cuentan que es porque en el fondo esa sonata, ya sabemos todos lo que es la unión de una canción infantil, la noche, la oscuridad, el hecho de no saber exactamente si eso forma parte de un fenómeno paranormal o algo explicable, que evidentemente en este caso lo era, pero ya sabemos cómo funciona la mente humana. Y entonces, en ese estado, hay quien afirma que no vaya a ser que si alguien entra allí a coger lo que no es suyo, esa voz no provenga de la alarma, sino que esté justamente detrás, a su espalda. ¡Ay! Vamos, y si encima ya ocurre la noche de Halloween, ya ni te cuento. Bueno, si te ocurre ya en esa época, hay que tener en cuenta que esto ocurrió en el año 2017, en septiembre, pero fíjate, hasta varios meses después no se pudo dar una solución a este hecho. Una solución que evidentemente llegó gracias a la intervención policial, pero tenemos que pensar que la policía no se creía mucho esta historia. Incluso los propios vecinos no se la creían, hasta que Alice Randall comenzó a insistir, a preguntar a los vecinos, y estos al final, escuchando esa canción, esa melodía que ahora mismo tenemos de fondo, pues de verdad sintieron un auténtico escalofrío, pensando que realmente había algo inexplicable, algo que podría rayar lo paranormal, precisamente en las propias calles de Eastwich. Juan Gómez, mil gracias por presentarnos cosas extrañas que ocurren en el mundo. Juan, ¿te parece que nos vayamos dejando a la gente sin dormir escuchando esta música? Es una canción perfecta para dormir. Esta nana para los niños siempre es maravillosa. Gracias, Juan. Y los mayores. Y los gracias a vosotros. Ha sido un placer, Dios, como siempre. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El 11 se nos dieron la pastilla azul a todos, o la pastilla roja. Sobre pastilla roja, sobre pastilla azul y sobre el gran juego de Asia Central del Caspio, hablamos esta noche en la cara B. También hablamos en Eureka dentro de unos minutos, en Eureka del viaje en el tiempo. Hablamos del mundo del cine, hoy noticia importantísima en Venecia, la mejor intérprete, Copa Volpi para Penélope Cruz. Y hablamos de zombies, señales de fin del mundo con Javier Sevillano. Pero antes, vamos a saber las pistas y los datos en definitivos del personaje oculto de esta noche. ¿Últimos datos que nos dicen? Pues nos dicen que las tres películas son auténticos ejemplos de recuelas. Blade Runner 2049. Bueno, pues este impactó en las nuevas generaciones de los jóvenes que ni tan siquiera habían visto la primera película y que cuando la vieron, pues algunos se atrevieron a decir que era súper lenta y un verdadero tostón. El despertar de la fuerza, pues esta reactivó el fenómeno Star Wars, dejando claro que no era el episodio séptimo, sino que más bien era una nueva lanzadera de la fuerza para atrapar a los espectadores más novatos y también ganar la atención de los veteranos, que la mayoría quedaron pues bastante contentos. Pero la protagonista de hoy es Matrix Resurrección. Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? Neo y Trinity, o lo que es lo mismo, Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, pues resulta que vuelven después de unos cuantos años en los que la verdad es que se han conservado bastante bien los dos, están estupendos. Ellos van a protagonizar Matrix Resurrección. La película pues tampoco es la cuarta de la saga Matrix, sino que en realidad es lo que estamos diciendo, una recuela. Nace del origen de la primera película, de la primera versión. Sigue el mundo digital, que está tan de moda ahora y en su momento fue revolucionario, los efectos especiales, la estética cambia, ya no van con esos cueros y esas gafas, esas cosas, pero sí presenta también un estilo un poquito más grunge. Pero lo siento a todos los que sean muy seguidores de estas películas, porque resulta que hay que tener un poquito de paciencia, porque hasta el 22 de diciembre de este año no se va a estrenar en todo el mundo, con lo cual llega como uno de los primeros regalos de Navidad. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues es Enteos, participó en Twitter y es @m-angel. Con lo cual, pues nada, Enteos, ponte en contacto con nosotros, con rosa.vientos@ondacero.es. Envíanos tu dirección y te llegará ese detalle para que nos recuerdes siempre a la Rosa de los Vientos. 3:10, vamos a viajar al pasado, al futuro. Vamos con Eureka. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Eureka. El mundo cambió tal día como hoy, un 11 de septiembre del año 2001, hace justo hoy 20 años. ¿Alguno hubiera querido meterse en una cápsula para viajar en el tiempo? Que desaparezca ese día, pero ese día pasó, ese día estuvo ahí, ese día marcó un antes y un después. Y precisamente sobre eso, sobre el antes, sobre el después, sobre el tiempo, sobre el viaje en el tiempo, hablamos esta noche. Y lo hacemos aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, viajera. Bueno, mira, yo es que he estado viajando en el tiempo, sí. Claro, es posible eso, porque yo creo que es uno de los grandes deseos del ser humano, viajar en el tiempo. Pero existe una posibilidad, evidentemente física no, pero teórica, ¿existe esa posibilidad? Sí, sí. Yo además es que me he estado leyendo el libro de Esto no estaba en mi libro de Historia de la Física, de Alfonso Martínez, editado por Almuzara. Y claro, he sudado como una enana porque está plagado de historias y anécdotas curiosísimas sobre la física, pero como os podréis imaginar, cuando una escritora de qué género fantástico y ciencia ficción se coge un libro de estos, ¿cuál es el capítulo que más le fascina? Pues el de los viajes en el tiempo. Entonces, sí, es posible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, es posible viajar al futuro. De hecho, lo que dicen es que lo que no tenemos es la tecnología en la que se pueda aplicar, pero matemáticamente y en teoría sí se puede realizar. Correcto. Hay dos formas. Una, la primera, que sería movernos muy rápido, muy rápido, a la velocidad de la luz, por lo menos, ¿no? Y la otra sería someternos a un campo gravitatorio muy bestia, porque ahí el tiempo transcurre más despacito, ahí aspayet, como decimos en mi tierra, que en otros lugares donde la gravedad es menor. Entonces, tal y como muy lúcidamente comenta Alfonso Martínez en su libro, el hombre más rápido de la Tierra es Usain Bolt, ¿no? Sí, es 0,0... bueno, sí. 0,0104 kilómetros a la hora que hizo en los 100 metros lisos, o el tipo este que cayó en caída libre desde 39 kilómetros de altura, se tiró el tío este. Baumanter, estos austriacos están locos. Sí. A la increíble vertiginosa velocidad de 377 metros por segundo, vamos, que superó la velocidad del sonido. ¿Os imagináis lo que es eso? O sea, bueno, fíjate cómo sería que el tipo dijo después de hacerlo que no iba a volver a hacerlo nunca más. Entonces, claro, no es lo suficientemente rápido. Eso le da risa a la velocidad de la luz. Y para ir más rápido, lo que un ser humano tiene que hacer es usar un vehículo, una nave, un avión, ¿verdad? Bueno, sí. Pues el AVE va rápido, pero nada. Hay unos aviones por ahí, los supersónicos, que viajan a 7.000 kilómetros la hora, los X-15, que yo os confieso que a mí me gustaría pilotar uno de esos. Y el vehículo más rápido en el que el ser humano ha podido viajar hasta la fecha, como os podéis imaginar, fue el Apolo 10, volviendo de la Luna, a 40.000 kilómetros la hora. Que como seas de los que se marean en el coche y tiran la pota, sí, dejas el coche hecho unos torros. O sea, bueno, potas aquí y caes a 40.000 kilómetros. Que te vomitas, sí, dentro del casco, que es peor. Claro. Con todo el vómito. ¡Ay, calla! Llegas a destino divino. Pues, en fin, que la velocidad de la luz, eso le sigue dando risa. Entonces luego hay sondas en las que los seres humanos nunca han viajado, pero alcanzan la velocidad de unos 250.000 kilómetros hora, como la sonda Helios, la Helios 2, y seguramente habrá otras sondas cada vez más rápidas, pero aún así no llegaríamos ni al 0,1% de la velocidad. Pero te están vendiendo las mochilitas supersónicas estas de cohetes que te mueven de un lado a otro. Sí, pero además que en un futuro, quién sabe, una humanidad aeronáuticamente muy desarrollada podría construir una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz o lo suficientemente rápido para ir al futuro, darse un garbeo y volver. Pero el propio Einstein dijo que cualquier objeto, cualquier cosa que se acerque a la velocidad de la luz, incrementa su masa exponencialmente y entonces es imposible. Y por eso esa teoría decía que el viaje en el tiempo era imposible, porque no se podía llegar a la velocidad de la luz, porque el espacio, el objeto, se multiplica de forma infinita y crece muchísimo. Más o menos. Explotamos, como en el dibujo de los Simpsons. Eso que te vas al espacio y haces ¡pum! Entonces, además necesitaríamos antimateria, por ejemplo, que con poca cantidad tienes un chute de estos de energía brutal. Y como dice Alfonso Martínez, solo tendríamos que esperar al ingeniero, yo casi añadiría a la inteligencia artificial que la diseñe, y también añadiría que seguramente el que fuera dentro de esa nave sería inteligencia artificial, con un poco de antimateria de esta y dar el modo de conservarla, además, la antimateria. Y ahora mismo como que no. Y Alfonso hace alusión en el libro en algún momento de esas carreteras estelares que algunos científicos hablan de ellas, o incluso lo típico de esas puertas estelares a través de agujeros de gusano y todo eso. ¿Hace algún tipo él dice de que la otra forma de viajar al futuro sería estar cerca de un campo gravitatorio, eso sí que lo comenta, es decir, cerca de un agujero negro, pero como tampoco nos pilla ahora mismo ninguno a la mano ni disponemos de los recursos para llegar, además lo más chungo sería luego volver de allí, claro, es decir, viajar luego otra vez de vuelta al pasado. Te chupa, pero luego no sales. Claro, entonces como vemos, en teoría, de acuerdo a las ecuaciones de la relatividad de Einstein, viajar en el futuro sí sería posible. Eso es el viaje en el futuro. El futuro que no existe, entonces lo hace más complicado teóricamente. Teóricamente el viaje al futuro es más complicado. Pero el pasado sí existió, sí está escrito. Y parece que viajar al pasado es más, iba a decir, factible. Bueno, y la teoría es más adecuada a una serie de hechos, porque esos hechos ocurrieron ya, están escritos, y ese pasado ya ocurrió, ya sucedió, y podemos ir allí otra vez. También, vamos a ver, el único freno es el tecnológico, como siempre, pero en teoría sería posible, aunque nos ocasionaría esto graves paradojas, muy muy problemáticas, y quien haya visto la saga esta de películas de Regreso al Futuro, buenísimas, o Terminator, pues ya se imaginarán por dónde van los tiros. Si viajas al pasado, puedes cambiar el futuro, pero ¿cómo puñetas te comes, racionalmente hablando, que un futuro, ¿vale?, que un futuro que ya ha tenido lugar pueda cambiarse por mucho que vayas al pasado? Es decir, viajas al pasado y le robas la novia a tu padre, o matas a tu padre, con lo cual tú no naces. Con lo cual, ni siquiera podrías haber viajado a ese pasado, con lo cual es imposible que estés ahí. ¿Cómo puñetas vas a seguir existiendo en el futuro si no tienes padres que te hayan concebido? ¿Vale? O sea, entonces, bueno, pongamos otro caso. Imagina que no viajas tú al pasado, ¿vale?, sino que mandas un artefacto, un dron que lo graba en imágenes sin supuestamente interactuar. Interactuar, claro. Falso. Cualquier elemento extraño, hasta una mota de polvo, hasta la más mínima mota de polvo puede alterar el futuro. Esto es un poco como cuando los antropólogos advertimos de no contactar a las tribus estas que están, los pueblos indígenas, en aislamiento, porque cualquier elemento extraño que tú dejes en el poblado o en su ecosistema, incluso cuando se trata de poblaciones nómadas, ellos se han ido y tú aprovechas para ir y observar su entorno y su... cualquier elemento, un pañuelo de papel que se caiga al suelo, una huella de tu pisada en la tierra, basura, cualquier cosa, puede cambiar radicalmente su cultura y decir, oh, esta pisada es de unos dioses, ¿me entiendes? Vamos a rizar el rizo. Pongamos que puedes viajar al pasado, que tienes la tecnología y encima la posibilidad de que seas invisible y levitas, no dejas ninguna huella. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vale, dos posibilidades, rizando el rizo. Una, creando un universo tipo Big Bang, paralelo. Pero para lo cual, imagínate, esto es lo que dice Alfonso Martínez, una de las teorías. Necesitarías una cantidad de energía impresionante, porque vamos a ver, tan impresionante como para crear otro universo. Y yo digo, vamos a ver, ¿pero se puede crear un universo en este otro universo? ¿Qué espacio ocuparía eso, no? Estaríamos hablando en todo caso de un universo, claro, como él dice, ¿no? Un universo paralelo, una realidad paralela, donde habría otro tú que podría tener otra vida, pero desde luego no serías tú, y desde luego visitarlo no alteraría el futuro de tu realidad, sino de la suya. Pero lo que yo digo es que en esa otra realidad paralela, a lo mejor simplemente ni siquiera existe allí un tú paralelo, que es lo más probable. La vida habría evolucionado de una forma totalmente distinta. Entonces, no estarías viendo el pasado de tu universo, sino el pasado de otro universo. Y eso no es pasado para mí, ¿vale? Ahora bien, la otra posibilidad sería viajar como espectador a nuestro pasado, dice Silvia, invisibles, sin interactuar, sin estar allí, pero por lo menos verlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, pues no podríamos cambiar nada, solo ver cómo se construyeron las pirámides, ¿no? ¿Pero cómo? Con los fotones de sol que rebotaron en las piedras y en los obreros de las pirámides y llegaban a los ojos del faraón, que veía cómo las construían. Entonces, esos fotones están viajando por el espacio a la velocidad de la luz. Si pudiéramos superar la velocidad de la luz y encontrar lo que Alfonso Martínez denomina atajo, que era un concepto ya defendido por Camille Flammarion, para ponernos delante, ganaríamos la carrera a esos fotones, y lo más difícil todavía sería luego tener un telescopio titánico, porque esos fotones ya han recorrido 4.500 años de distancia. Entonces, si pudiéramos cazar esos fotones y depurar la imagen, corregir las imperfecciones, si es que eso pudiera hacerse, de alguna manera, tal vez podríamos ver el pasado, aunque no oírlo, claro, porque el sonido se habría perdido. Y añadamos más ciencia ficción posible o imposible al asunto. Imagínate que hay alguien en otro planeta muy lejano al que llegan estos fotones que están por ahí viajando y los recopila, es decir, los ve con un pedazo de telescopio, igual que nosotros vemos eventos astronómicos del pasado con nuestros telescopios desde la Tierra que ya han tenido lugar. Pues bien, si ellos recopilaran esas imágenes y algún día nosotros visitáramos su planeta, podríamos ver esas imágenes, es decir, en el pasado. Cuando vemos la luz, por ejemplo, de una estrella, la más cercana al planeta Tierra, al Sol, Alfa Centauri, que está a 4 millones de años de luz, lo que estamos viendo, la luz que estamos viendo, es cómo se encontraba esa estrella hace 4 años de luz, o sea, hace muchísimo tiempo. Que es una forma de viajar en el tiempo, pero hay otra forma de viajar en el tiempo, que es, y que la gente no lo utiliza mucho, y nosotros lo recomendamos muchísimo, que es leer libros de historia, que la gente lo haga, que la gente no piense en el viaje en el tiempo, sino que lea las cosas que pasaron, porque conociendo el pasado igual no se repite el futuro. Es una forma muy buena de viajar en el tiempo, viajar con la lectura, no con la imaginación y con la esperanza, y que efectivamente se puede hacer en algún momento, nunca mejor dicho, en el futuro. Y el otro hecho importantísimo para abrir la mente, para potenciar la mente, es simplemente viajar y conocer otras culturas, otros mundos. Yo creo que esa es una forma también de viajar en el tiempo, de proyectarse mentalmente y expandir la conciencia y expandir la espiritualidad y muchas cosas. Y la sociedad hoy en día no lo hace mucho. Pues es que esa es la mejor manera de viajar en el tiempo, porque de hecho es lo que iba a decir. No vale la pena tomar tantas molestias para viajar al pasado, porque ya viajamos en el tiempo. Lo hacemos cada vez que vemos una película en blanco y negro, un noticiero del Nodo, leemos las novelas de Benito Pérez Galdós, los periódicos del siglo XIX, entramos a una biblioteca, visitamos un yacimiento arqueológico, un museo, leemos textos antiguos, crónicas de Indias, legajos de la Inquisición, todos esos documentos que están en la mayoría todavía sin explorar, y estamos en contacto con el pasado cada vez que tocamos una piedra que tocaron nuestros antepasados, tenedlo por seguro, hace siglos, o cuando vemos una foto de un álbum familiar, nuestro abuelo, las fotos de las vacaciones, ya estamos viendo el pasado. Y viajamos al futuro cada vez que soñamos, que proyectamos, que hacemos planes, que nuestra curiosidad nos hace preguntarnos, ¿qué pasaría si? ¿Vale? Y nos ponemos a trabajar en ello. Viajaron al futuro todos los que leyeron las novelas de Julio Verne, los que leen los libros de ciencia ficción o son amantes del género, videojuegos futuristas, porque los que se atreven a soñar otros mundos utópicos o distópicos, ideales o infernales, ya están diciéndonos cómo puede ser el futuro. Y en nuestras manos está caminar en una u otra dirección. Las primeras heroínas del cómic, la ciencia ficción de los años 70, esos personajes de mujeres de Star Trek permitieron a miles de mujeres soñar con otros roles diferentes a los de ama de casa. El efecto Scully, esa serie de Expediente X, que se atrevió a soñar con una mujer científica como protagonista, que favoreció que una generación entera de mujeres se atreviera a soñar con ser científicas. Se matricularon en carreras de ciencia y sabemos que un 63% de esas científicas de esa generación lo son, según confesaron en un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, gracias a esa serie que se atrevió a soñar con el futuro. Así se viaja al pasado y así se viaja al futuro, amigos, con la máquina del tiempo de la cultura, sí señor. Y lo hacemos contigo aquí, como siempre, el viaje al pasado, al futuro y al presente que nos ofrece la ciencia, que nos ofrece Eureka con Mado Martínez cada noche, aquí los sábados, en La Rosa de los Vientos. Mado, muchas gracias. Un beso. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Hoy de negro y la cara B, con nuevas sintonías, con nuevas músicas. Porque no he visto otros colores, sé muy bien mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Quiero el negro por la injusta soledad. La píldora azul es la mentira reconfortante, la mentira en la que vivimos. Fríos como piedras. Mientras en la píldora roja es en la verdad incómoda. Son imágenes de la cultura popular. Nuestro mundo es consecuencia de un relato interesado. Ocurren cosas y a esas cosas se les da una lectura. Se construye un mundo interesado en función de esa realidad interpretada, incluso fabricada por quien está interesado en ella. La píldora azul no necesita pruebas, lo que necesita es repetición, y a base de repetirse, esa falsa realidad cobra la autenticidad, cobra verdad. Y la verdad es, la auténtica verdad es la píldora roja. En tiempos recientes, en la película Matrix, se plantea una escena mítica, una conversación entre Neo, el protagonista, y Morfeo, uno de los hombres que controla el mundo. Le ofrece dos pastillas, la azul y la roja. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Cabe preguntarnos si el 11S no nos tragamos una enorme y una inmensa pastilla azul. El mundo cambió entonces. Fue el momento más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Marcó el comienzo del siglo XXI. Una nueva guerra fría, un nuevo muro, una nueva división, ya no entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, tras el 11S, el bueno es eso que llaman civilización occidental. el malo es el mundo islámico. El choque de civilizaciones se hizo real. 70 años aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar. Al-Qaeda había sido una creación de la CIA a partir de los mujahidines, los soldados islámicos, que fueron financiados y apoyados por Estados Unidos en los años 80. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes. Uno de esos grupos tenía su sede en Peshawar, en Pakistán. Era la casa de huéspedes. Al frente de ese grupo se situó a Osama Bin Laden. Entonces era el amigo, el aliado, el hombre de Occidente, de la CIA para luchar contra los rusos. En el año 2000 apareció un análisis del futuro, un análisis que efectuaba un grupo que se llamaba Nuevo Siglo Americano. El documento que presentaron decía lo que podría ocurrir. Libros prohibidos y las entradas. Y es que en él se decía que para dominar el siglo XXI era necesario dominar el gas y el petróleo y los hidrocarburos de Asia Central. Es necesario que ocurra, decía el informe, un suceso catalizador para que esto ocurra. Este grupo pertenecían los principales gobernantes del 11S y fue efectivamente un suceso catalizador. Esperando un milagro. Oh. Uno de los libros en los cuales leí el mejor análisis de este hecho se titulaba El nuevo gran juego de Asia Central. Su autor era y es Iván Jiménez. Hoy está con nosotros. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Un placer estar otra vez en La Rosa de los Vientos. Y estás precisamente en otro 11S. 20 años después has hablado mucho del 11S. Además, un año en que parece que se ha vuelto en algunas cosas a la casilla de salida. ¿Qué ha pasado estos 20 años, estas dos décadas? Entonces era el nuevo gran juego de Asia Central. ¿Ha cambiado algo ese juego? Bueno, sí que ha cambiado porque hemos visto que un jugador importante como era Estados Unidos y bueno, y junto a la OTAN, pues han salido de la partida o ahora van a tener un papel realmente muy secundario, porque tras los atentados del 11S y la consiguiente intervención militar estadounidense en Afganistán, también no era solo esta operación de represalia contra Al-Qaeda y los talibanes, sino que también era ganar presencia estratégica en una zona importante, porque bueno, si miramos el mapa, está en la puerta de atrás de China y Afganistán, me refiero, y estar también en un espacio que tradicionalmente había sido de influencia rusa, como son todas estas repúblicas de nombre, ¿no?, tan extraño, ¿no?, que estamos poco acostumbrados a ellas, ¿no? Me refiero a Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, estas cinco repúblicas soviéticas, que también tienen mucha importancia en hidrocarburos y por su posición estratégica en el corazón de Eurasia, ¿no?, que da acceso, pues eso, a la misma China, Rusia, a Oriente Medio. O sea, era una zona importante donde Estados Unidos ganó influencia a raíz de estos, de los atentados y de esta intervención en Afganistán. Ahora, a raíz de ese hecho, bueno, no sé ahora mismo quién, porque dominar de alguna forma los hidrocarburos en esa zona, en Asia Central, en torno al mar Caspio, dominar el petróleo, dominar el gas, parecía muy importante, parecía casi una forma de conquistar económicamente el siglo XXI. Entonces, ¿y ahora quién está por delante en esa partida? Bueno, la que ha hecho pasos agigantados ha sido China, porque esa zona ya ahora es muy vital para ella, porque por ahí pasa la llamada nueva ruta de la seda, ¿no? Toda esta infraestructura de transportes para comerciar con el resto del mundo, que vamos, que le permite ya no solo influir esta zona de Asia, sino que por ahí llegan sus rutas de ferroviarias y de carretera que alcanzan hasta Europa. Y Rusia está en un segundo orden manteniendo ahí su papel de potencia tradicional en la zona, de momento colaborando con los chinos, o por lo menos tienen coincidencia de intereses para enfrentarse o parar los pies a Estados Unidos. Y Estados Unidos es eso, se ha retirado, pero digamos que él espera jugar la gran partida contra China, ya no en Asia Central, sino en la zona más del Pacífico, del sudeste asiático y el mar del sur de China, que bueno, que es una zona que está ganando peso, y solo hay que ver las noticias internacionales de los últimos tiempos. Entonces, ¿se puede decirse que 20 años después del 11S, en este 11S se ha puesto en cabeza esa carrera un poquito China? ¿Estados Unidos se ha quitado de la partida o la va a jugar de otra forma? Se ha hablado mucho de eso, que se ha sido la gran derrota esta retirada de Afganistán de Estados Unidos. Las formas sí que han sido malas, bueno, las imágenes, ¿no? El poder de las imágenes y de la sensación de abandono al gobierno afgano está ahí, es innegable. Pero si hacemos un análisis más sosegado, no dejarnos llevar por la fuerza del momento, Estados Unidos es eso, es lo que justo comentaba ahora, quiere jugar la partida en otra zona. Él ve que para contener a China, que va a ser su gran rival por la hegemonía mundial en las próximas décadas, va a tener que, pues eso, que disputarla en Taiwán, va a tener que en el mar del sur de China, con las reclamaciones que hace allí Pekín, con India, Washington se está trayendo también a India a su esfera de influencia, y esto es algo que ya comenzó en la presidencia de Obama, que se llamó el pivote hacia Asia, y ha ido pasando, bueno, luego por Trump y ahora con Biden, cada presidente con sus formas de hacer política internacional y de llevar la diplomacia, pero el fin es el mismo, es buscar a contener a China en una zona que ahora considera más estratégica que lo que Asia Central y Afganistán. Simplemente es eso, cambia el escenario del juego. Parece que ese juego era algo más que ganar la guerra al terrorismo, era también dominar económicamente, financieramente, el mundo de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, parecía muy importante, pero la partida no ha cambiado mucho desde entonces. Parece que estos 20 años nos han puesto casi en el mismo lugar o han afianzado la postura de China, pero China estaba emergiendo entonces. Sí, lo que también está cambiando un poco el objeto, esto, ¿no? Estos hidrocarburos que hace 20 años eran muy importantes, ahora están perdiendo peso en favor de otras cuestiones, bueno, otros materiales importantes, ¿no? Quizá ahora tengamos que empezar a... Hemos estado, ¿no? Ya no solo en el caso de Afganistán, ¿no? Con todo lo que pasa en Oriente Medio, ¿no? Incluíamos siempre el factor de los hidrocarburos, del petróleo y del gas natural, y viendo los intereses económicos que tiene China en Afganistán, que son las explotaciones pues de tierras raras, que es un mercado que controla China y que quiere seguir controlando, y que parece que en Afganistán hay o puede haber importantes yacimientos, o de otros materiales como el zinc, aluminio, mercurio, que son muy importantes para todo material tecnológico que llevamos hoy todo el mundo encima, smartphones, tablets. Pues estos minerales, que antes solo nos sonaban, digamos, de la tabla periódica, pues ahora vamos a tener que cambiar seguramente de hablar solo de geopolítica de hidrocarburos a hablar de una geopolítica de la tecnología. No sé si es muy exagerado decirlo, pero da la sensación de que entonces, en aquel 11S, comenzó una guerra entre Estados Unidos y los talibanes y Afganistán, y esa guerra la ha ganado China, que no estaba en la partida. Bueno, está por ver también cómo gestiona China ahora todo este retorno de los talibanes, porque es eso. Digamos que se ha puesto de cara, se ha mostrado dispuesta a invertir en el país. Está por ver hacia dónde evoluciona este nuevo régimen talibán. China tiene una carta importante para jugar con los talibanes, que es Pakistán. Pakistán depende mucho económicamente de China, militarmente también, y China tiene esta influencia que puede utilizar para influir en Pakistán, quienes a su vez pueden influir en los talibanes para que llegue a acuerdos con China. El nuevo juego, gran juego de Asia Central, lo escribió nuestro invitado Iván Jiménez, ese 11S, bueno, ese 11S, a partir de entonces lo leí, pero hace más de 20 años. Esta es la historia como está ahora, precisamente un 11S, pero de 20 años después del 2021. Iván Jiménez, mil gracias. A ti, Bruno, un Chao. Placer. Chao. Quieres llegar como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí... Hoy ha sido 11S de 2021. Se han cumplido 20 años. La partida de ajedrez continúa. Nómadas sin ciudad, cansados de pero continúa llena de mentiras y de trampas. Ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Y como siempre aquí en La Rosa de los Vientos vamos a hablar de cine, actualidad cinematográfica del séptimo arte, como no, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y seguimos contigo haciendo ese repaso semana tras semana de cómo está la taquilla, que viene a ser algo así, de cómo está el ánimo de la sociedad, si la gente se está empezando a atrever, y parece que hay buenos datos, ¿no? Pues hombre, efectivamente, la semana pasada casi éramos capaces de prever que podía haber una buena noticia, y efectivamente así ha sido. Mira, primeros de septiembre, pues como primeros de julio y primeros de agosto, ha habido un aumento pues de más del 50% de los espectadores en el fin de semana. Han ido al cine casi 700.000 personas y han dejado en taquilla pues más de 4 millones y medio de euros, cerca de esos 5 millones míticos que tratamos de alcanzar cada semana. Ha habido tres novedades, sobre todo Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que ha hecho 1.5 millones de euros de taquilla. Después After, Almas Perdidas, la tercera parte de la serie esta de After, casi 900.000. Y Maligno, una película de terror más o menos al uso, pero que también tiene su atractivo, 500.000 euros. Entonces, entre los tres, pues han impulsado un poquito esta cifra de la taquilla, que yo creo que es buena, porque estamos justo a puntito de que lleguen, como hemos dicho ya otras veces, los grandes estrenos, ¿no? Dune, James Bond, Clint Eastwood, Almodóvar. De manera que esto tiene que ir para arriba con toda seguridad. Plantarnos en el pasado fin de semana, rozando ya un poquito los 5 millones, yo creo que es buena noticia. Desde luego que sí, 706.000 personas fueron el pasado fin de semana al cine. Prácticamente, yo creo que se puede decir, casi un millón durante la semana. La recaudación ha sido de 4 millones y medio de euros. Eso quiere decir que estamos casi en la normalidad, en ese deseo del mundo del cine, que son los 5 millones de euros. Bueno, esto es un dato propio de una incidencia acumulada de 130. Sí, sí. Eso quiere decir que las cosas están mejorando y que la sensación en la gente es buena, y que aunque el cine está haciendo mucho, hay muchas y muy buenas, y se están tomando todas las medidas, bueno, pues esas medidas, esa seguridad, se está notando ya en la taquilla, casi 5 millones, que es el objetivo. Efectivamente, hombre, a partir de ahí creo que podemos empezar a pensar que los cines van a recuperar, y de hecho hay que decir alguna buena noticia, que cines clásicos, cines grandes en Madrid y en otras localidades vuelven a abrir. Abren ya a partir de la semana que viene, llega la temporada de otoño, yo creo que estamos en el buen camino. Desde luego que sí, como estamos en el buen camino con toda la información de Venecia, del festival más importante, o uno de los más importantes del mundo. Ya tenemos palmarés, por supuesto, la actualidad. Ya sabemos quiénes son en Venecia los buenos entre los buenos. Pues efectivamente, Bruno, ya lo sabemos, porque el jurado, presidido por este señor que se llama Bong Joon-ho, el director de Parásitos, pues ha dado ya su veredicto, ¿no? Mira, el León de Oro ha sido para una película fuerte, una película dura, El Acontecimiento, la película de Audrey Diwan, que cuenta la historia pues de un acontecimiento, como dice su título, realmente duro, un aborto prácticamente en primer plano, prácticamente en directo, naturalmente con sus consecuencias, para que cada uno extraiga las que quiera como es natural. El León de Plata, gran premio del jurado para otra gran película, fue La mano de Dios, de Paolo Sorrentino, el director italiano, estaba en casa y parece además que la película es sensacional. Mira, la Copa Volvi a la interpretación masculina ha sido para John Arcila por la película On the Job. El León de Plata, la mejor dirección, para Jane Campion, por este western extraordinario, no hecho en América, como se hacen ahora los westerns, que se llama El Poder del Perro. El premio al mejor guión ha sido para Maggie Gyllenhaal, por The Last Doctor. Maggie Gyllenhaal, conocidísima actriz, que se pasa ahora a la dirección y a la escritura, y que tiene ya premio al mejor guión. El premio especial del jurado ha sido para Il Buco, El agujero, de Michelangelo Frammartino, otro director italiano. Y mira, me dejo para el final, pues porque me da la gana. La Copa Volpi a la mejor interpretación femenina ha sido para Penélope Cruz por Madres Paralelas. Esa actriz que en España decimos que no es una buena actriz, pues porque en España somos así, Bruno. ¿Qué le vamos a hacer? Lo decíamos la semana pasada con el estreno de la película en Venecia, con la inauguración del festival Madres Paralelas, la peli de Almodóvar, que realmente conmovió y gustó, y sobre todo conmovió la figura, la interpretación de Penélope Cruz, que ya sonaba desde la inauguración para esta Copa Volpi, y resulta que lo ha ganado. Bueno, pues seguiremos discutiéndola en España, ¿qué vamos a hacer? Desde luego que sí, somos absolutamente cainistas. Ha ganado la Copa Volpi en el festival de cine más importante del mundo, el Festival de Cine de Venecia. Copa Volpi a la mejor interpretación femenina, nuestra Penélope Cruz. Presume todo el mundo y también nosotros tenemos que hacerlo un poquito. Hombre, yo creo que sí. Tiene el Oscar, tiene César, tiene premios europeos, tiene, creo que son 3 Goya. Bueno, el premio en Venecia, que es algo absolutamente descomunal. Yo creo que ya es hora de reconocer todo el mundo que tenemos a una de las mejores intérpretes de la historia del cine, sin ninguna duda. Copa Volpi a la mejor interpretación femenina en el Festival de Venecia, a Penélope Cruz. Hoy vamos a hacer la crítica, el comentario. La película va a ser, vamos hoy con el tráiler, nos montamos en la carretera en un coche para saber algo más sobre esta película, sobre esa obra. ¿De con quién viajas? ¿Julián? Sí. Pues Alba, eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a hacer al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación. Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos, o no lo he hecho, yo no sé qué he liado. Sois 3, somos 4, no sé si sabes lo que te quiero decir. ¿Me suenas? Yo lo que sí tengo es una cara muy común. ¿Por ejemplo? Al de tiburón. A Leonardo DiCaprio también me dice. Pues así sí que no lo veo yo, mira, que este tío es un raro. Bueno, un poco sí. Uy, pero me dice más que poco. ¿Queréis algo? Bueno, aquí, ¿qué historia? Las historias en carretera, las road movies, es eso, ¿no? Pero ya hay un libro, el libro En la carretera, de, bueno, es uno de los clásicos del mundo de la literatura, pero esta película, bueno, tiene momentos en verdaderamente, hemos escuchado alguno. ¿Me recuerdas a alguien? Le dice ella a él. Y él dice, sí, muchas veces me confunden con Leonardo DiCaprio. Exactamente. Sí. Bueno, este personaje, en fin. Bueno, pues ¿con quién viajas? Es la película que ha dirigido Hugo Martín Cuervo. Martín Cuervo se firma a él, sin más, ¿no? La producción es de Adolfo Blanco, Eduardo Campoy, Raúl Verdones y Pablo Jimeno. El guión de Martín Cuervo. Los protagonistas, pues este Salva Reina, con Ana Polvorosa, Andrea Duro y Paul Monen. Es la ópera prima de Martín Cuervo. Esta vez no se trata de una joven realizadora salida de una escuela de cine, sino de un reconocido director de cortometrajes, que además viene de familia de cineastas, y que acaba de pasarse al largo con esta road movie, como tú dices, o triledia, comedia con suspense, como la llama él. Bueno, pues trata efectivamente de 4 personas en un coche. Han quedado, pues por medio de esa conocida aplicación para compartir viaje, y van de Madrid a Cieza, Murcia, para ser exactos. Bueno, los conocemos en el centro de la capital, a punto de embarcar. Ana, Miguel y Elisa, los 3 jóvenes pasajeros, y Julián, que es el dueño y conductor del coche. Ana es Ana Polvorosa, la tenéis conocida desde Aída, ¿no? Ella es una chica simpática y locuaz. Elisa, que es Andrea Duro, que la vimos en Física o Química, es más callada y reservada. Y Miguel, Paul Monen, estaba en Tu hijo y en Amar, parece absorto y ajeno a todo. Bueno, y Julián es punto y aparte, claro. Él es el organizador y jefe de la expedición y es un personaje capital creado por Salva Reina. El malagueño, que es un actor fundamental en el actual cine andaluz y yo creo que en las pantallas de toda España, es un actor multimétodo de estos, capaz de tanta intensidad que si estás a tu lado se te carga el móvil sin Bluetooth ni nada. Tremendo. Aquí es un tipo extraño, de figura chocante, casi siniestra. Yo diría que a medio camino entre Nino Bravo y el Norman Bates de Psicosis, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y además, según descubren sus acompañantes, pues seguramente es capaz de cualquier cosa, incluso de saberse entera toda la colección de discos de Los Brincos. Bueno, en realidad no se sabe si es el conductor ideal para un viaje como este, pero ya nadie puede volverse atrás, claro. Ni siquiera cuando vemos las herramientas que porta y comprobamos alguna de sus mentiras más flagrantes. Claro que sus acompañantes también escondían algún resquicio sorprendente que el relato nos ha revelado. Y bueno, y el coche pues sigue andando, a veces en solitario por la carretera, a veces se detiene para repostar, mientras la atmósfera interior se va enrareciendo a golpes de miradas, insinuaciones, mensajes de texto e inquietud creciente. Así que hay pues como dos auténticas realidades en un espacio tan reducido. Por un lado, Julián, aparentemente seguro, experimentado, encantado de haberse conocido, como hemos oído, ¿no? Y por otra parte, los tres chicos, desconocidos al principio del viaje, forzados a relacionarse pues mucho más de lo que pensaban. Bueno, a lo mejor estos trayectos son todos parecidos, dice Martín Cuervo, que aún los hay más raros y extravagantes, y puede que sea verdad. En cualquier caso, hombre, tienen mérito los creadores de esta aventura, los intérpretes, el director y el cuerpo técnico. Rodada en 10 días, a toda pastilla, con infinidad de tomas, la mayoría primeros planos, claro, y con una tecnología que se llama Unreal Engine 4, que permite la sensación de movimiento, de luces y de paisaje dentro y alrededor del supuesto vehículo en marcha. Nada que ver con aquellas antiguas cortinillas del cine clásico, claro. El esfuerzo mayor reside en huir de la monotonía de un escenario y unos componentes que son tan limitados. Y ahí es donde el guion acude con frescura, además carente de pretensiones, que siempre se agradece, y con muy buen pulso para diálogos y réplicas eficaces. Y realmente, pues esta es la base de la comedia, con añadido de thriller o no, como quiere Martín Cuervo. Bueno, no vamos a contar lo que pasa, ni siquiera si al final el coche llega a Cieza, que parece estar en el fin del mundo, o si se queda en el camino, ni si Julián se llama Antonio, ni quién es quién en cada momento. Está bien el suspense, y ahí está ese incandescente salvarreina para ilustrarlo y mostrarnos el lado equívoco de la vida. ¿O no? ¿Con quién viajas? Así se titula la película. Vamos ya con él, la lista, el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues a La Patrulla Canina, la película de Carl Brunker, esta película de animación, fue película de la semana, en el fin de semana anterior, pero ahora ya ha caído en esta segunda aparición. En el 9... Maligno, esta película de la que hablábamos, que es novedad esta semana, la ha dirigido James Wan, y los protagonistas son Annabelle Wallis y Maddie Hanson. En el puesto número 8... Otra novedad, After, Almas Perdidas, dirigida por Castile Landon, con Josephine Langford y Hero Fiennes. Como digo, también primera semana en el Super 10. Seguimos subiendo, puesto número 7. Pues en el 7 está Summer of Soul, el verano del soul, este estupendo, fantástico documental de Questlove, que es la segunda semana que está en el Super 10. Había caído fuera de la lista, pero ha vuelto a entrar. Y en el 6... Se recupera un poquito Jinetes de la Justicia, y me alegro mucho porque es una película estupenda. Anders Thomas Jensen es el director, con Mads Mikkelsen de protagonista, 4 semanas en el Super 10. En el 5. Pues también con Mads Mikkelsen de protagonista, otra ronda, la película de Thomas Vinterberg, 22 semanas en la lista. Una película súper veterana, pero una película sensacional. Y encima todavía se permite subir un puesto en esta semana. En la temporada pasada, ya no sé, decías al final de la temporada, otra ronda. Eso. Bueno, ya es una película que lleva varias semanas, ahora no lleva varias semanas, lleva varios meses en la lista, Efectivamente, 22 semanas. En el puesto número 4. Pues la película de la semana, porque además es la más taquillera, lo comentábamos hace un poquito, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, dirigida por Destin Daniel Cretón. Los protagonistas son Simu Liu y Tony Leung Chiu-Wai. Parece que no se parece mucho al cómic original, pero de todas maneras es una película muy, muy divertida. En el 3. El Escuadrón Suicida, de James Gunn, repitiendo posición aquí en el podio. Ya las posturas son bien fuertes. James Gunn dirige, Margot Robbie, Idris Elba son algunos de los muchos protagonistas de este descabalado escuadrón. En el puesto número 2. Pues una película formidable, una película distinta, un musical distinto a todo. Annette, de Leo Carax, con Adam Driver, Marion Cotillard, 3 semanas en la lista, todas aquí en lo alto. ¿Y en lo más alto? Pues sigue Nomadland, ¿qué te voy a decir? Jolines. La película de Chloe Zhao, con Frances McDormand, David Strathairn, 24 semanas ya, a solo 5 del récord de las niñas como número 1 del Super 10. José Manuel Esquivano, la semana que viene más, ¿vale? Un abrazo, Bruno, aquí estaré. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, señales de el día de mañana, si llega, si lo permiten los zombies. Lo vamos a saber hoy con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos o bienvenido, yo no sé quién es el que ha venido. Pero bueno, no, Javier, sé que te noto un melenón de heavy, claro. Ahí, venga a mover la cabeza para adelante, para atrás, sí, para adelante, sí, para atrás. Estoy para adelante y para atrás, estoy recién llegado, estoy metiendo las maletas en casa, porque yo las vacaciones las apuro hasta el último segundo. Bueno, pues íbamos a estar contigo contando señales del fin del mundo, contando, por ejemplo, lo que nos vienes a muchas contar cosas. Hoy. Yo, no, antes de nada, yo quiero... Sí, hoy venía en el tren expreso. Sí, pero 2021, ¿eh? Sí, sí, por eso. Yo venía en el tren madera. Expreso, este que va el correo, el que va parando en todas las estaciones. Sí, sí, sí, 1963, una cosa así. Sí. Exacto, pues venía ahí en el tren correo, yo venía escuchando hoy con todo lo de Satán y todo este señor sí. Obispo y es todo. Ah, la verdad es que esto es una verdadera señal del fin del mundo. Ah, yo pensaba que le estabas pidiendo la bendición. No, eso de que el señor obispo se nos transforme en un satánico es una auténtica señal del fin del mundo. La mejor reentrada de este año, yo no sé, el Papa Francisco... Ha sido en tu honor. Se le está vaciando el negociado. Justicia poética, desde luego. Dicen aquello de no de que de este agua no beberé ni este obispo no es mi padre. Pues en este caso ocurre esa cosa que venía escuchando. Me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho el presidente de los satanistas, Miguel Pastor, que ha dicho eso de cuando le habéis preguntado si este buen hombre, este buen pastor de la iglesia, si a lo mejor se sale de esta iglesia y ingresa en la iglesia satánica, entonces él ha dicho que él eso no lo dirán nunca porque ellos mantienen el anonimato, ¿no? Y por confidencia y ha dicho literalmente que cuidamos a nuestros miembros. Los que no somos satanistas también los cuidamos, ¿eh? Ay, por Dios. Bueno, y Silvia, también has dicho cuando habéis estado hablando con Fernando que en efecto con todo este rollo de la pandemia hemos estado como casi 2 años sin relacionarnos. Es verdad. Bueno, el obispo de Solsona no. Solsona ha estado relacionando. Se ha venido arriba, el hombre. Intensamente, por lo que he podido apreciar. Claro. En vuestro inicio de programa. Que me ha gustado mucho que tratarais este tema. Claro, claro, el obispo satánico que está poseído por el demonio cuando lo sacaba. Exactamente. Todo el mundo tiene sus obispos, sus lados oscuros. Ahora luego hay que hablar ya, habrá que sacárselo al obispo de Alcalá. Ya sabes que... De Lares, que también los tiene. Ya sabes que cuando uno se enfada mucho dice, uy, es que está endemoniado. Exactamente. Oye, contaremos la semana que viene mucho más detenidamente esto, pero también es importante que pasan cosas en la naturaleza, cosas extrañas, cosas como que un obispo se vuelva satánico, prohibido o lo que sea, y también que aparezcan los zombies. Lo vamos a contar mucho mejor y mucho más ampliamente el próximo sábado contigo. Pero anticípanos algo, cuéntanos algo. Pues mira, hay eso de los zombies, bueno, los conocemos todos por la ficción, sobre todo por las películas, las series estas que se han puesto muy de moda sobre zombies y tal, ¿no? Y los conocemos como seres feroces, carnívoros y como de una era casi poshumana, ¿no? Como estos seres que se van infectando unos a otros y que van poseyendo e invadiendo a lo que es la humanidad de una nueva era, ¿no? De posapocalíptica, ¿no? Bueno, pues esto ocurre un poco parecido también en la naturaleza, y hay montón de ejemplos, tanto de animales como de plantas, que se comportan un poco como zombies, que son los casos estos de que nosotros como conocemos muchas veces como simbiosis o como parásitos, pero que se comportan de una forma en la que uno de estos seres vampiriza, igual que conocemos en estas películas de zombies, vampiriza a otro ser para variarle completamente su comportamiento natural. Y esto ocurre en la naturaleza de forma muchísimo más frecuente de lo que creemos. O existen, digamos, las hormigas zombies, que es una especie de coevolución junto con un hongo que las vampiriza, que las llega a manipular, y lo que hace es que las convierte casi en seres vegetales, casi se creen, digamos, que ellas pasan a formar parte de las plantas como si fueran una hoja más, se comportan de una forma muy de planta, por así decirlo, y es un hongo que no se sabe exactamente cómo actúa dentro de del cerebro de las hormigas, pero lo que hace es que las infecta de tal manera que las hormigas acaban terminando sus días posadas bajo una hoja, quietas, paralizadas, como si fueran una parte más de la planta. Y no se sabe exactamente cuál es el mecanismo. Se cree que una de las formas puede ser que la manipulación depende porque este hongo infecta el sistema nervioso de la hormiga y llega a afectar a los neurotransmisores de la hormiga, como puede ser la dopamina, para que modifique sus comportamientos y actúen de esta manera, ¿no? Se cree que también hay una serie de enzimas que son las que alteran estos procesos en el comportamiento y en la fisiología de las hormigas. Que tener hongos es muy malo. Es malísimo siempre, ahora, de los que se comen buenos, ¿eh? Sí, eso sí. Tú te has comido uno. Exactamente, si queréis, ya la semana que viene hablamos de otros animales que también se actúan de esta forma unos a otros. Ajá. Y con plantas y que interactúan así. Muy bien. Por cierto, que habéis hecho... Animales que se comen unos a otros, no será como obispo, ¿no? ¿El qué, Javier? ¿El qué? ¿Qué habéis hecho este verano? Este verano... ¿Lo habéis pasado muy bien? Pues la verdad es que ha sido un verano raro. Yo me lo he pasado muy bien investigando, como os dije cuando nos despedimos, investigando el voto de Podemos en la organización de lujo de la Moraleja de Madrid. Todavía no se sabe quién votó. Pero ¿no lo has descubierto, me cachis? Me es imposible localizarlo, es imposible. Javier, gracias. Será longo. Volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 Canarias. Gracias.